Estamos y empezamos una semana más, o un mes más, o una quincena más, o ya no sé, porque llevamos 23 días sin grabar programa, me parece 24. Con el podcast de Stay Away, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿A nosotros? Sí, claro, claro. ¡Hombre, no! Ya estamos grabando. ¡Hombre, no! Sí, sí, ya está, esto está ready. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. ¿Bien? Aquí estamos. Ya hemos pasado un largo periodo de cuarentena y ya nos hemos hecho a ella por completo, ¿eh? Aunque ya nos queda poco, parece. Tampoco nos queda mucho, ¿no? Bueno, ¿oye? La polla de la cuarentena ya, ¿eh? Ya llegó un punto en que molaba y ahora ya estamos en el punto de que... Fíjate que nunca, creía que nunca lo iba a decir, pero estoy hasta la polla de estar en casa, ¿eh? Y voy a trabajar y tal, pero... ¿Y eso que tú sales? Un poco pesado. Es verdad. Sí, pero del curro a casa, de casa al curro y... O sea, no piso ni la calle, voy en coche o directamente. Ya ves. ¿Y tú, Lezan, por allí, por Málaga? ¿Qué tal? Yo todavía estoy bien. Es más, cada vez me gusta más. Sí, es que tú eres como Silvia, más que cuanto más dure, mejor, ¿no? Sí, sí, a mí ahora mismo dicen 3 meses más y abro la botella. Ya ves. Y bajas al camello directamente. No, ya tengo yo aquí vestido. Ah, ya tengo ya. El Daniel lo que echa de menos es el Theme Stories. Sí, bueno, la nueva expansión esa rara. Estamos ahí deseando. Que no os he presentado, pero ¿quién está esta semana aquí con nosotros? Hola, que siempre. Es que no hace falta ya ni que nos presentes. Dani, desde Madrid, por segunda vez ya, en la segunda temporada, ¿qué tal? Ya nos ha dicho que está bien, que va a trabajar, que está hasta la polla de la cuarentena. ¿Qué has estado jugando estos días? A ver. Pues al Persona 5, la verdad es que me está flipando, ¿eh? O sea, no me lo he pasado todavía y lo meto en el top 5 segurísimo de mi videojuego. ¡Ojo! O sea, que no me iba a gustar y... Y es que es la polla, es simplemente perfecto. Es que no tiene ningún fallo el juego. Yo creo que a Persona habría que dedicarle, a Persona 5 habría que dedicarle un programa o un especial, Silvia, tú que has jugado a todos. Hombre, claro. Of course. Estaría da para hablar muchísimo ese juego, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con él? Vale, ya no es el micro de la cam, Silvia, es el micro de tu cuello. Acabo de darme cuenta de eso. ¿De qué? De que ese es el micro que está usándose, no el de la cam. Es ese, porque has puesto... No. ¿Por qué? Porque lo habéis ido... Sí, ahora mismo estamos volviendo los locos. O sea que es... Vale, eso es. Ah, pues perfecto. Sí. Vale. Lezan, desde... por favor, desde Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como ya nos has dicho que a ti de puta madre con la cuarentena, que lo que pase, que venga, ¿no? Sí, que se... Que arda la calle, vaya. ¿Y a qué has estado jugando ahora tú? Yo a nada, porque no... No he tenido tiempo. Lo único que he jugado ha sido al Final y a... partiditas con esta gente al... Bueno, el otro día estuviste streameando en el canal un juego bastante guapo. El Cloudpunk, pero no he seguido. No lo he vuelto a tocar. ¿Te quedaste ahí? Claro, para... Mi intención era seguirlos. ¿En el canal? En directo, pero no. No ha podido ser. Bueno. ¿Y tú, Silvia, que estás aquí en mi propia casa, aquí al lado? ¿Qué tal? Bien. ¿Hasta el nabo de la cuarentena o tú puedes estirar esto hasta el infinito, no? Yo sí. A mí no apetece salir a la puta calle. Yo me quedo aquí. Con dos personas. Ikikomori total. Di que sí. ¿Y qué has estado jugando estos días? Te lo pregunto como... Choca Silvia. Pues no lo sé, al Animal Crossing. Ah, no era... Ah, bueno, al Animal Crossing, claro. Al Animal Crossing, al Persona, como aquí Dani. Lo que pasa es que él lleva como... ¿Cuántas horas llevaba? 130 llevo, 131. Él lleva 130 horas y va más atrasado que yo, que llevo 65. Joder, el Daniel es que va a pata, va como yo en el Red Dead Redemption. Ni un viaje rápido, o sea, todo a caballito, sí, no, trotando. Que yo me meto en la piel de un estudiante que tiene que volver al Leblanc a pata y en metro y nada de viajes rápidos. O sea, es que yo, vamos, yo me voy a ducharme a... a las termas que si a estudiar. Bueno, bueno, yo me he metido en el papel, con lo vago que soy yo, ¿eh? Lo que pasa es que también, yo no sé si te pasa a ti, pero yo a veces lo pauso, me voy a hacer otras movidas, luego sí. Vuelvo y vuelvo a guardar y pasa como 3 o 4 horas. Que a mí me pasa algo parecido, porque es un juego que tampoco requiere estar muy, muy concentrado. Yo sí que es verdad que me voy a cenar, lo dejo puesto y cuando quiero guardar no puedo porque estoy en otro punto y hasta que consigo guardar luego me voy a otro lado a hacer otra cosa, me voy a la calle, no, a la calle no. Y... a la calle justicia. Y sí que es verdad que a lo mejor de esas 130, 20 horas son... De moneo. Son de moneo, de estar en el ordenador, de estar con otra cosa. Pero vamos, un juegazo. También hemos estado jugando al Resident Evil. Que ya por fin, como terminamos el 7 remake, no, pues lo desprecintamos y jugamos. Vaya melón. Sí, ya tocaba. La verdad que tampoco está tan mal. O sea, tiene cosas que son terribles... Desde mi punto de vista, sí, que ya hablaremos. No lo quería volver a coger. Ya, pero por X o por Y. Yo qué sé, porque se nos ha cruzado más yo cosas. Yo vi el vídeo vuestro cuando se abrió la puerta y sale el bicho. De... Oh, tío. Pues eso era que yo quería hacer un vídeo que estaba el tío en la puerta haciendo así y la puerta cerrada y se le veían los brazos a través de la puerta. ¿Vale? Entonces yo digo, voy a grabar este meme. Y cuando me pongo a grabar, hace el tío. ¡Ink! Abre la puerta. Y pasa con toda la educación del mundo. Además, el Nemesis cruza las puertas como si fuera un señor de... Un catedrático de 75 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Empieza la clase. ¿Molesto? Paso. Además las pasa como Mr. X. Es un corte y pega de Mr. X. Hace así, ¿eh? Baja y además entra en puertas de la que no crees que va a entrar el cabrón, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento porque no me mola nada el diseño de... De cómo está, cuando aparece, cómo aparece y cómo se... La dificultad no es nada, nada orgánica. Es como... Porque sí, ¿sabes? Sí, bueno, sí, eso. Pero y es injusto, tío. El tío te mata. Es injusto porque te tiene que matar. Le haces 4 parries perfectos, no te toca y te hace ¡ah! Adiós. En plan, pues porque, pues bueno, tío, pues si no, me tienes que matar porque sí. Pues que no sé. Unas cosas muy locas. Pero bueno, ya lo hablaremos. ¿Qué hemos ganado en el Warzone? Rilo, hostia, en el Warzone, que es verdad. Que no es fácil ganar. Últimamente yo manqueo que te cagas en el Warzone. Yo gané el otro día un botín, Y fue como si hubiera ganado la lotería. ¿Sabes? Y mucha gente que está aquí en el programa viéndonos en directo o escuchándonos a través de iVoox, Spotify o iTunes, que siempre se me olvida decirlo. Por cierto, yo soy Álvaro Canese, que estoy aquí presentando. Y os decía que si estáis escuchando este programa de la manera clásica, que ya sea por medio de podcast en iTunes, Spotify o iVoox, recordad que lo estamos grabando en directo en Twitch. Que aquí estamos enseñando nuestras caritas, está en directo y estamos interactuando pues con la gente que está escribiendo en el propio chat, un poco para estar más cerca de vosotros. Y que nos contéis, pues eso, si vamos a contar ahora nuestras impresiones y nuestro análisis de Final Fantasy VII Remake, que es a lo que hemos venido, que no lo habíamos dicho todavía, que nos contéis vosotros pues vuestras impresiones y qué os ha parecido y qué os parece bien, qué os parece mal, etcétera. Nomura, cabrón. Que está para eso, el directo está para eso, para que habléis con nosotros. Y recordad que también estamos en en Twitter, Instagram, @stayawake_es, y en Twitch con la misma dirección. Poco más, después del spam, nos metemos en materia, ¿no? No sé ni por dónde empezar, no he pensado ni en cómo estructurar el programa, ni en cómo... Ni en por dónde empezar, ni en cómo acabar, ni en dónde tendríamos que centrarnos más. Pero yo creo que deberíamos empezar un poco por el principio, que fue por pues cuando vimos, sobre todo los que... Los 10 primeros minutos de que te encuentras con el remake. Sí, bueno, iba a ir muchísimo antes. Iba a ir al E3 cuando se enseñó el remake por primera vez, que fue aquel E3 de la magia de The Last Guardian, Shenmue, Final Fantasy VII, que abrió la conferencia de Sony, y todo eso, y lo que pensasteis, los que erais fans aférrimos de Final Fantasy VII, como es Dani... Silvia y más gente que había antes en el podcast, David, Joan y tal, que eran muy, muy fans también. ¿Qué es lo que pensasteis? Porque todo el mundo llevaba... Esto es una cosa que se llevaba cuajando durante muchísimo tiempo y la gente llevaba pidiendo, creo que desde inicios de Play 3, ¿no? El típico hacer un remake de Final Fantasy VII, porque Final Fantasy VII forma parte de nuestra infancia, porque es el mejor Final Fantasy que se ha hecho, y etcétera. Bueno, de hecho, hicieron una demo técnica de la presentación de Final Fantasy VII en la Play 3, creo recordar. Sí, claro. Y con eso abrieron un hype horrible. Y bueno, pues al final en el E3, ¿cuántos hace? Hace ya 4 años, ¿no? De ese E3, por lo menos. No, yo diría que más, ¿eh? Eso lleva saliendo desde que se inventaron los directos, vaya. El E3 de la magia... En ese E3 estuve yo, que fue el primer E3 que pasé con vosotros. No. Es que lo pusieron dos veces. Vale. El E3 que se enseñó Midgar solo. Y la espalda de Cloud y de Barret. Y la espada brillando y... Nada más, eso fue... Que salió Final Fantasy VII y ponía remake. ¿No os acordáis que fue la gente loca? Sí, bueno. Mira, dice Chus, E3 2015, 5 años. 5 años. Sí. Hola, E3 2015, hola. Sí, que es verdad que luego en la PlayStation Experience en noviembre también lo enseñaron. Y luego en el siguiente E3 también lo enseñaron. Han estado varios años enseñando el juego. Claro, yo hablo del principio, ya cuando se supo oficialmente que se estaba trabajando en el juego. Que decíamos, madre mía, eso para 2040, eso para ver cuándo va a venir, tal. Pues mira, pues 5 años después. 5 años después y una chapuza. Bueno, ahora hablamos del juego. Pero vosotros, ¿qué pensasteis en ese momento? Porque yo me acuerdo que se generó, Dani se acordará, de siempre el debate de van a mantener los turnos, van a mantener la acción, van a hacerlo fiel, van a hacerlo no fiel, lo van a reinterpretar. Y sí, siempre... Ha sido un debate durante todos estos años y siempre ha sido el mismo debate, de sobre todo los turnos, ¿no? Yo creo que lo respetaran o no era algo que creíamos que teníamos bastante seguro, pero lo de los turnos, lo del sistema de combate, sí que es verdad que joder, me acuerdo que nos tirábamos noches y noches enteras... debatiendo, incluso hasta pusimos el Final 15, la demo del Final 15, diciendo es que esto tiene que ser así, porque esto tal, porque cual, entonces se generó un gran debate con eso, pero creo que el resultado ha sido bastante bueno con respecto a los turnos y el sistema de combate. Sí, eso yo creo que vamos a estar todos un poco. No acertamos ninguno y ha sido un híbrido que la verdad que para mí es una de las mejores cosas que tiene este remake. Sí, yo creo que también. Y sobre todo eso, a nivel de sensaciones de la gente que es un juego que forma parte de la infancia de la mayoría de los jugadores de nuestra generación, ¿no? Yo creo que de los que tenemos entre 25, 26 a 33, 34, ese margen de edades, Dani no cuenta que Dani va en otra etapa de edades, Dani tiene 10 realmente. Entonces yo creo que toda esa generación era... O eras de Nintendo 64 o eras de PlayStation 1 al final. Y los que eran de PlayStation 1 era Final Fantasy VII a muerte. Siempre era el mejor juego del mundo. Este es mi juego favorito. Esto es lo mejor que se ha hecho en la historia. Para mucha gente, además, ¿eh? Bueno, y aparte es que es historia de los videojuegos. Es que es historia. Es que es una historia directa. O sea, aunque no tengas esa franja de edad, ¿quién no conoce Final Fantasy VII y quién... Ya no probarlo, pero ¿quién no lo ha visto? Forma parte de la cultura popular de los videojuegos como pilar fundamental, yo creo. Dice Marco que él jugaba al PC. A ver, el PC siempre ha estado aparte de todas las consolas, y que iba a su Play. Pero fíjate, yo por ejemplo que era de Nintendo 64, mi Final Fantasy VII pues era el Ocarina of Time. Como para mucha gente que era de Nintendo pues eran los Zeldas, o eras tu Super Mario 64 y cosas así. Pero... Y sin tener la Play 1 y sin ser jugador de Play 1, creo que hasta el año 2000 no me compré la PlayStation 1 o la PS1 esa que salió pequeñita, ¿os acordáis? Yo no era jugador, ahí me pillé ya todas las movidas que habían habido saliendo. Pero es que yo lo que sé de Final Fantasy VII no es de jugar a Final Fantasy VII, es porque forma parte de la cultura popular de los videojuegos. Y esos inputs que te llegan de todo el mundo que te va contando cosas, al final forma parte de toda la puta comunidad, porque ha sido... Una, como decíamos antes, una parte importante de toda la infancia de esta generación. Y ya es que es fundamental. O sea, te sabes los nombres de los personajes y de lo que pasa en el juego sin haber jugado. Quiero decir, eso es algo que pasa con muy pocos juegos. Decías, Lezan, que te he cortado, creo. No, eso, lo que estaba diciendo el juego y he dicho, bien, no he dicho nada. Mira, yo soy uno de los que Final Fantasy VII hasta hace... ¿Cuatro semanas? Claro. Has hecho bien, Bezán. 4 semanas, plim. En plan, yo no había visto nada de Final Fantasy VII. A ver, me sabía lo típico, Cloud existe, Vampiro existen. No sabía nada de lo que iba, ni la ciudad, ni qué planes tenían de hacer. Sabía que había un remake por ahí, pero cuando salió el tráiler en 2015, yo digo, venga, otro. No, me daba igual hasta que me colaste y el golazo y... Estuve enfermito jugando al... Que fue en el último programa, además, ¿no? Sí. El último programa me quedé callado así. Pero digo, ¿de qué mierda están hablando? Y lo probaste. Claro, lo probé y me lo pasé enterito. Y yo creo que has hecho bien, ¿eh? Primero sí, jugar el original y ahora... Sí, porque me está gustando muchísimo. Yo estoy súper convencido de que si yo llego a coger el remake sin haber jugado el primero... No te gusta tanto. Me hubiera parecido súper raro, de mediocre... No mediocre, pero no me hace tanta ilusión. Un 30% de mi ilusión de jugar a este es ver el salto de uno al otro. Luego, en este me gusta mucho más la jugabilidad, porque yo no soy de juegos por turnos y tal. Y me ha gustado mucho el salto ese de quitarme el combate por turnos y tal. Pero que, como alguien ajeno a esto, de que ha entrado ahora mismo al Final Fantasy, me está gustando, pero estoy viendo las virtudes que tiene el primero y por qué el primero es... porque le gusta tanto a la gente. Oye, y una pregunta que os quiero preguntar. Cuando cogisteis el juego y lo metisteis, ¿qué sentisteis? Silvia, sobre todo, bueno, tú, Lezan, ahora que te has pasado el primero. ¿Cuál es ese sentimiento de empezar a jugar a Final Fantasy VII Remake? Porque Silvia es muy fan. Entonces, yo quiero saberlo porque yo tuve también un sentimiento muy, muy fuerte, ¿no? Cuando dije, joder, ¿qué es el puto juego? Es uno de los juegos de mi vida que he jugado durante tanto tiempo, me lo he pasado durante tantos años y ahora por fin tengo este remake y lo voy a poner en la consola. Y creo que ese sentimiento no lo había pasado con ningún juego, o por lo menos que yo me acuerde. Me gustaría preguntarlo porque creo que es curioso, ¿no? Creo que es un sentimiento diferente. Es que es difícil analizar este juego sin tener como determinante el factor nostalgia, ¿eh? O sea, de todas maneras, ya entraremos más adelante, pero es que Nomura utiliza muy bien el factor nostalgia, a veces en tu contra y a veces no, durante todo el juego. Entonces eso también es un poco... Es que la nostalgia y Final Fantasy VII van de la mano, y es así. Entonces por eso os hago la pregunta, me gustaría que Silvia me contestara, porque es algo que se siente, vamos. Yo es que iba con cero hype, o sea, mi hype era cero. ¿Y no sentiste nada? Cero hype. O sea, yo sentí, realmente sentí que eso no iba a ser Final Fantasy VII. Yo pensaba que sí, que guau, Final Fantasy VII con gráficos de la hostia, pero realmente yo pensaba que el Final Fantasy VII que yo tenía dentro era el original y que eso no se iba a volver a repetir. Entonces estaba como un poco escéptica, en plan... a ver qué tocan, ¿sabes? Porque es un juego que te llega muy dentro y que no lo respeten de la manera que tú esperas que lo respeten, pues a veces duele. Por eso no quería hacerme ilusiones. Yo lo metí en plan, no sé. No sé si quiero jugar o no. Pues yo sentí ese cosquilleo que es que una vez que pones el juego, una vez que sale la espada y sale la música del principio, es que era imposible que no se me cayeran las lágrimas. Es que yo estaba en mi casa y... Joder, soy gilipollas. Y es que... Pero es que eso ese sentimiento... Creo que nunca lo había sentido con un videojuego. Y es ya que luego cuando empiezas ya... Por lo menos a mí se me va cayendo la barrera y dices... Joder, claro. Mi corazón. También te digo una cosa. Desde el principio, vaya huevos, ¿eh? O sea... Son dos cosas, o te importa una mierda Final Fantasy, que Square ha demostrado muchas veces que le importa una mierda Final Fantasy, que no creo que sea el caso, ¿vale? Porque Final Fantasy VII, o vaya huevos, ya directamente para subirse a ese toro, ¿sabes lo que te quiero decir? Subirse al toro de Final Fantasy VII es subirse al toro, no sé si me entendéis, es súper jodido y hay que tener huevazos para hacer un remake de Final Fantasy. Y tienes que tener sobre todo huevazos. Para hacer lo que ha hecho Nomura con el juego. Bueno, sí, eso al final. Eso ya lo hablamos al final. Que esos son los huevazos más gordos de la historia. A ver, se puede tener huevazos en los dos sentidos, ¿eh? Sí, sí, los dos. Sí, sí. No son huevos para bien. Pueden ser para bien o para mal. O sea, claro. No a todo el mundo le ha gustado lo que pasa. Sí. Ni lo que eso se llama pachorra. Pero creo que coger un Final Fantasy VII... Y hacer todo lo que ha hecho él, para ya tanto para bien o para mal, ya para mí más para bien, hay que tener unos huevos increíbles. Poca gente lo haría. Increíbles. Pero eso ya entraremos en detalle un poco más adelante, porque vamos a dejar los spoilers para el final. Sí, Lezan. Comparable, por mis referencias. A lo que hizo Rian Johnson, por ejemplo. ¿Con lo de The Last Jedi? Sí, por ejemplo. Es más bestia. Más sí. Bestia, ¿no? O sea, porque Rian Johnson... O sea, Rian Johnson... A ver, Rian Johnson también tiene estaba unos, muy encorsetado, pero Rian Johnson tiene unos huevos como catedrales. Sí, sí, pero también estaba donde estaba y no se le fue la mano porque seguro que alguien se la paró. Pero que... Siendo... Que a Nomura seguramente no lo paró nadie. No lo paró nadie. Oye, yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que sí que le pararon más de una vez. Hostia. Hay momentos en la historia en los que yo creo que Kitase y su equipo le dijeron, tienes, o sea, te dejamos hacer todo lo que quieras, pero hasta cierto punto. Pero tampoco te flipes, ¿no? Claro, porque ahora las últimas declaraciones de Kitase y Nomura dejan muy claro que... Que no, o sea, yo he entendido a Kitase más bien diciendo que no te vamos a dejar hacer lo que tú quieras con el juego. O sea, el juego va a seguir siendo muy fiel al original. Ya, pero Nomura es muy listo, bueno, ya lo hablaremos. A mí me parece que ha hecho todo con una inteligencia, todo el final lo ha es hecho una con genial, una inteligencia. Es una genialidad. Muy buena, porque si recula. Tanto como si no, lo puede hacer perfectamente porque no deja nada claro y a la vez lo deja muy claro. Entonces, sí, se deja muchas puertas abiertas, está bien. Claro, entonces es como, bueno, yo tiro esta bomba a la gente, a la comunidad, que hablen. Durante lo que digan. Pero vamos a dejar la esto. Cara de Silvia. Vamos a dejar la cara de Silvia de me voy a morir. Pero insisto que vamos a dejar esto para el final, que es lo más determinante de Final Fantasy VII Remake, creo que es el tramo final y las decisiones que toma Nomura. Vamos a dejarlo un poco para el final porque eso es hay que hablar detenidamente, son spoilers y es lo más importante. Yo ahí es cuando salto del tren, porque yo me quedé... ¿Dónde me quedé? En el edificio Shinra. Claro, yo acabo de salir de las vías del tren, de la parte... La parte, bueno, esto es spoiler, pero del 1, vaya. De la parte de los trenes descarriados con los fantasmas y tal. Ah, hostia, te quedas luego, ¿eh? Ahí me quedé. Sí. Entonces, a mí me queda todavía... La mitad. Claro, la mitad del juego. Bueno, no te creas. No, ¿eh? un tercio. Sí, claro, pero ya he visto la comparación y hablar puedo hablar un poco. Lo que no puedo hablar es de lo que habrá hecho Nomura, que no los quiero ni saber porque me lo quiero comer entero. Sí, sí, sí. ¿Y por dónde estábamos yendo antes? Ah, pues las sensaciones de lo importante que es el hacer un remake de un juego tan fundamental para todos y para toda esta generación. Y después de tantos años de desarrollo sí que nos fueron enseñando un montón de contenido a los jugadores a través de ferias, de vídeos de PlayStation Experience y mierdas de estas que se iban enseñando. Y yo creo que poco a poco... La sensación que tenía, que decía antes Silvia, de a ver qué hacen, a ver qué hacen, a ver qué hacen. Yo creo que nos iban ganando cada vez un poco más, ¿no? O sea, íbamos viendo que eran súper fieles, los personajes estaban muy bien hechos, la historia, todo lo que estábamos viendo era referencia 1-1 con el original, en plan, joder, esto parece que están teniendo respeto con la obra original. Hasta que yo creo que hasta el momento en el que llegamos a jugar a la demo en las ferias y vimos los gameplays que fueron saliendo unas semanas antes y dijimos, hostia puta, tú, pero que... No se puede hacer mejor. A nivel jugable y a nivel visual es 1-1 y es una maravilla. De todas maneras, hubo un vídeo antes de salir el juego que me acuerdo que salía Sephiroth con Cloud y le hablaba, le decía que no puedes morir, ta, ta, ta. Todo eso sí que es verdad que a mí ya me empezó un poco el chip de jugador purista de Final Fantasy VII me empezó a mosquear un poquito, ¿no? Porque encontrarte a Sephiroth nada más empezar el juego... y todo eso a mí me mosqueó un poquito, que ya una vez jugado es que no me mosquea, es que veo a Cloud y veo a Sephiroth y es que se me quita la tontería de encima. O sea, yo sí que iba un poco escéptico también, pero es que una vez que ves a Cloud sacar la espada y hacer sus monerías, es que a mí se me cae el culo. No puedo hablar del juego de una manera que no sea nostálgica. Sí, pero yo creo que lo que os decía, que se nos fueron quitando un poco las dudas, ¿no? Y íbamos diciendo, a ver si va a ser la hostia. En plan, yo qué sé. Sí. Es de Nomura, es Square, es un remake. Y todos diciendo, madre mía, vaya chapuza va a salir. No puede salir peor. Tiene todas las papeletas para que esto sea una puta mierda. Tal. Y al final, Yo creo que nos iban, nos iban convenciendo poco al a poco final, de... Nos pensábamos nosotros eso, en plan, joder, Nomura, va una puta mierda, no sé qué. Nos compraron, dijeron, ¡uy, que sí! Y luego al final era, ¡oh, que no, la han cagado! Pues ya está. Nos cagaron durante medio segundo para rompernos el corazón. A mí sobre todo es que yo iba en una línea también cuesta arriba con el juego, de mucho hype, pero sí, sí que es verdad que jugando al Kingdom Hearts 3 y viendo el final de Kingdom Hearts 3, dije, ¿de verdad se ha metido Nomura a hacer Final Fantasy VII? ¿De verdad lo va a entender? Es que era mi preocupación, que lo fuera a entender, ¿no? Porque Nomura en ese juego entró muy joven y entró solo para hacer los diseños de los personajes. Es lo que realmente a él se le da bien. Entonces, yo creía que... todo lo que había hecho Sakaguchi, creía que no lo iba a entender de la manera que lo confeccionaron ellos, ¿no? Entonces, viendo Kingdom Hearts 3 y el final, sí que está feo, pero me empecé a fijar y dije, joder, todo el hype que tengo con el Final 7 ahora se me está quitando viendo esta mierda que están haciendo con este juego. Sí, evidentemente no, te dejaba hipearte del todo. En plan, entonces, me puedo hipear, pero... pero está, sé que lo va a hacer aquí, un tío que no me gusta. Es que a mí no me gusta cómo dirige los juegos Nomura, no me gusta cómo los hace. Y sobre todo Final Fantasy XIII, por ejemplo, es un ejemplo que es que no me gusta cómo lo diseñó, porque no es un Final Fantasy como los antiguos, ¿no? Sakaguchi siempre había dicho que el verdadero Final Fantasy es el que tiene 50% de jugabilidad y 50% de historia, y todo tiene que ir bien compensado. Y Nomura no lo supo hacer con el 13, con el 15. Joder. Aunque luego se metió Tabata, pero es un juego de Nomura porque se nota muchísimo. Tampoco lo supo. No supo captar el encanto que tenía Final Fantasy, ¿no? Entonces, para mí era una preocupación bastante grande. Pero jugando a este, sí que es verdad que tengo que decir que creo que ha entendido lo que es la filosofía Final Fantasy. Ha entendido como director hacer un buen Final Fantasy, hacer un remake que creo que es que nadie lo podía haber hecho mejor que él. Tiene sus cosas muy, muy malas. El juego, sí que es verdad. Nefastas, o sea, tiene cosas muy, muy malas. Horribles. Pero toda la esencia, toda la magia que tenía el original, creo que Nomura la ha sabido captar y le ha hecho un por 10 a todo eso. Ya, pero yo también pienso, es teniendo la base que tienes y sabiendo... que si haces un 1-1 del juego original, se nos va a caer el mundo a los pies. ¿Tú crees? Tampoco es... Quiero decir, la historia ya está hecha, los personajes ya están hechos. ¿Tú crees que ese juego se puede mudar 1-1 a la actualidad con los mismos tempos? No, me refiero a eso. Refiero que teniendo ya la... la receta de hacerlo bien, es muy complicado hacerlo mal. A ver, se sostiene sobre unos pilares que son Dios. Entonces es fácil y difícil a la vez. O sea, tiene cosas más fácil porque tiene camino hecho prácticamente, pero adaptar eso a 2020 no es nada sencillo, ¿eh? Y lo que hace... Yo creo además que lo que hace bien Final Fantasy VII Remake es cuando consigue adaptar lo de Final Fantasy VII normal y lo hace de manera increíblemente bien. Sí. O sea, yo creo que eso es lo mejor de Final Fantasy VII. Aparte de, para mí, el final. El conseguir... que lo que era grande de Final Fantasy VII se ensalce más. Como los personajes como Aerith, como decís vosotros siempre que os encantan, los momentos con Aerith, el profundizar más en algunos personajes que hacía falta, tomarse las cosas con un poco más de tiempo cuando tienes que tomártelas, también se toma cosas con tiempo cuando no debe, que eso es lo peor de Final Fantasy VII Remake también. Pero creo que lo que hace bien, lo hace de manera genial. O sea, no lo puede hacer mejor, como dice Dani. Porque... No, y que... Y sí, que sí. Narrativamente, perdona. Sí, sí, dale. Narrativamente el juego no puedes... es difícil adaptar un juego del 97 a la actualidad. Narrativamente, vamos, complicado, hablando. Muy complicado. Y creo que lo hace genial, Nomura. O sea, creo que todo lo que hace lo hace con una conciencia y es eso. Los personajes los agrandan muchísimo más. Todo el lore de Final Fantasy VII... lo ensalza muchísimo más y creo que por esa parte lo ha hecho muy muy bien. No tengo ninguna pega con él, vamos. Tú le das lo que has ido viendo hasta el cementerio de trenes este. ¿Qué te ha parecido a nivel de adaptación? Que es de, yo creo que es de lo que estamos hablando. A mí se me ha gustado. Creo que ha hecho la. Es lo mismo, pero como más atractivo. No es como que traten al público actual de tonto, pero lo han hecho como más accesible. Yo creo que alguien ahora. Yo he tenido que ver mucho y ponerme a hablar y hablar y hablar para enterarme de lo que estaba pasando en el juego en el original. En este te lo tiran a la cara prácticamente, como te lo enseñamos directamente. No hace falta que hables con la gente mucho, ni que te comas 50 conversaciones que las meten, pero son de otras tonterías que no tienen nada que ver. Pero aquí te tiran la historia como a la cara y la ves delante porque hay medios para verla, hay tecnología para verla y luce brutal. Pero sí que la recoge. Es como, vale, me estoy enterando como más claro de lo que ya he jugado hace una semana anterior a este. Y me está gustando mucho. Lo que yo no sé es qué cambio habrá hecho, ni qué cambio. Bueno, hay cosas nuevas, por ejemplo, unas cosas que salen volando alrededor de la gente y eso, que eso todavía yo no sé qué coño es, ni por qué lo ha metido. Pero no sé. Yo que no soy fan de Final Fantasy, a ver, soy fan de recién jugado, me ha gustado el juego, no llevo ni una semana que digo yo, vale, soy fan de esto. Y, joder, yo cuando empecé el juego me emocioné porque digo, hostia, es como yo me imaginaba en mi cabeza lo bonito que sería este juego si se pudiera hacer ahora. Claro. Como la mierda, dentro de lo que cabe, tú ahora te pones Final Fantasy VII y es una mierda. Es infumable eso. Lo que pasa es que es muy atractiva la historia y tal, pero tú lo ves y te sangran los ojos porque es que eso no hay por dónde cogerlo. Entonces yo hice el ejercicio de imaginarme todo eso bonito, de decir, vale, voy a jugar porque me está interesando mucho la historia y tal. Claro, y tú imagínate ese ejercicio, la de fans que se lo habrán hecho durante tanto tiempo. Claro, y verlo. Y decir, joder, es que está más bonito incluso que yo me lo hubiera imaginado. Yo no soy diseñador ni nada, pues ver a Jesse, la gente, yo digo, ¿cómo cojones será de alta la gente? No sé. Incluso ver la estación, como lo tengo tan fresco, ver a la misma gente en la estación de tren, los mismos pasajeros, que siempre hay un guiño del pasajero que había tirado diciendo no, es que llevo aquí, tengo sueño del trabajo, tal. Todas esas cositas, pues a mí me han gustado y no sé si a ojos de un fan, pues será ya por 20, vaya. Pero sí, yo me emocioné cuando salta Cloud del tren. Yo digo, joder, si es que parece que llevo siendo fan de estos 20 años y no es así. Así que no me quiero imaginar cómo se ha puesto alguien que esto lo vivió cuando era pequeño y lo ve ahora y tú dices, joder, es que han resucitado el juego. Le han metido 800.000 millones por medio y con tecnología de ahora. A mí me y eso pasó sin hablar de... Di. Que no, que me acuerdo que a mí me pasó eso, que no sé si te acuerdas tú, que era un señor que trabajaba en Shinra, que está en el tren, es cuando barre, le amenaza y le dice, pero tú de qué vas, no sé qué, y el tío está, él... está con los brazos así en cruz y con la pierna así, ta, ta, ta, ta, ta. Sí. Y es que lo hacen igual, o sea, lo hacen exactamente igual, y eso me, no sé, es como, me hizo mucha ilusión. Porque son detalles pequeños que tiene el juego original que lo ves aquí y es como, joder, no sé, te emociona. Pues eso es lo grande, ¿no? Eso es lo que creo que esa es la magia que ha conseguido Nomura con todo esto, ¿no? Que todos esos pequeños guiños para... A ver, yo todo el Final Fantasy VII Remake lo veo como un regalo para el fan. Que tenga unas cosillas o no, pero yo lo veo como un regalo. Y además hay muchos pequeños detalles que además... Tú piensas, joder, es que este tío se ha preocupado en todos estos detalles. Es que a cada paso que das es un detalle de Nomura hacia el fan y creo que eso es, por mi parte, para mí es muy grande de todo lo que ha hecho Nomura con este juego, ¿no? Y sobre todo es lo que os decía antes, que yo puse el juego y sentí un hormigueo y me quería imaginar cómo iba a ser Midgar y cómo iba a ser... Todo en la banda sonora, que la banda sonora me parece un espectáculo alucinante. Exceptuando tres o cuatro temas. Sí, bueno. Sí, el maquiné de Mercado Muro. Es que el pachangueo ese. Y lo dije en el otro podcast y que creía que era de. Que me sonaba mucho a Final Fantasy XIII todo eso. Y sí que es verdad que todas las zonas que no son del 7 original, el compositor es el mismo que de Final Fantasy XIII. Así que yo creo que hasta ha reciclado todo lo que no salió en el 13 y lo ha colado aquí de una manera descarada. Sí, sí, pero los arreglos son increíbles, la verdad que es una cosa... Sí, sí. Los arreglos, bueno, es que no os imagináis cuando luchas contra el en el puente contra el robot este del Tecno. El soldado del Tecno. ¿No os imagináis? Soldado del Tecno. Yo me levanté y mis ojos estaban medio llorosos mientras estaba jugando, porque la banda sonora, es que encima había como coros que decía yo, pero qué coño estoy, pero qué es esto. Pues es que eso es lo grande de este juego, ¿no? Creo. Hay varios pero temas, bueno, increíbles, ¿eh? Cuando te enfrentas a en la que empieza por G, que es un bicho gordo, que no voy a entrar en spoilers, que bueno, que es en el despacho de X, que todo se transforma, bueno, y tal, que luego entra la fase última con la canción original y todo el rollo. Eso y, es. Y el último tema también con el boss final del juego es increíble. Las etapas que tiene el tema hasta la final es increíble. La música. Bueno, lo que hay en el mercado muro mola mucho, lo de la canción sincronizada con diferentes estilos según donde te metas. El mercado muro en sí en general es la puta hostia de principio a final. Pero es que lo tenían que hacer así, porque el antiguo está muy marcado, ¿no? En Midgard, yo de pequeñito, yo odiaba el mercado muro de pequeño, porque me parecía súper tedioso tener que ir a hablar con uno, conseguir la peluca del otro, conseguir hacer fondos con uno. Lo han hecho más dinámico y más guay. Sí. Sí, pero también lo han hecho, es lo que me refiero. O sea, sí, la misión está, todo lo que hacías en el mercado muro original, de conseguir la peluca, conseguir lo de la máquina del hotel este. La materia, esa, sí. Que te lo pide el tío de las materias. Que te pide un no sé qué, que te tienes que en el original te tienes que quedar a dormir para por en medio de la noche levantarte y sin que nadie lo sepa, tal. O sea, lo hacen todo súper rápido, pero es como un guiño al clásico. A mí eso no me pareció mal, que se centraran en otra cosa, pero al final te metieran todo lo clásico para que digas tú, venga, te vamos a meter esto para que te haga ilusión. Eso me pareció de puta madre. Todo, o sea, Mercado Muro, creo que a mí me parece genial, me parece una obra de arte. Es lo mejor del juego, sin duda. Y la escena de antes también me parece una obra de arte. Lo de Aerys, ¿no? La escena que está Cloud con Aerys en el parque, creo que la han ensalzado mucho más y creo que, no voy a contar spoilers, pero juega mucho contigo toda esa escena. Porque en el original es de una manera y aquí es de otra sin tú darte cuenta, entonces es muy muy bueno. El parque infantil, ¿no? Sí, el parque infantil. Es que estaba deseando de salir de la mazmorra de antes, que me parece horrible todo lo que pasa antes con el chungo, el no sé quién y el no sé cuánto. Estaba deseando, ¿sabes también lo que creo? Que yo estaba deseando terminar toda esa mazmorra alargada artificialmente de una manera insultante. Ojo, que dentro están los brazos mecánicos también, ¿eh? Sí, pero el brazo, el primero que vi me pareció un buen guiño, porque en el antiguo había un brazo así que tú decías, joder, sí, ¿puedo pasar por aquí? Pues sí, sí puedes pasar por aquí. Y me parece, bueno, esa mazmorra me parece una mierda, que encima te meten música de mierda, te meten ahí al chungo, al yonki, al cadenas, ahí que no pintan nada. El otro. Pero es que encima también cuenta el factor de que yo estaba deseando terminar eso porque sabía lo que iba a pasar después. Entonces se me juntó me lo están alargando artificialmente y coño, que quiero ver la puta escena del parque ya, que me están contando aquí con los brazos, que yo llegué un momento que intenté matar a Aerys con los brazos y no podía. Me volví hasta loco. Eso me pasó a mí con el cementerio de trenes, tío. Que lo alargan de porque se lo sacan de la manga. Es bastante y lo tedioso, alargan y es como, tío. Eso es equivalente al Hobbit, ¿eh? Sí, a ver, se te están diciendo que van a tirar la puta placa y estás tú aquí, que si fantasma por aquí, que si fantasma por allá. Sube arriba, baja abajo, el fantasma de no sé qué. Es que no tiene coherencia, no tiene mucha coherencia, porque que alargues una zona donde después no te da tanta prisa argumentalmente el juego, bueno, pero aquí en el cementerio que estás viendo, que es que van a tirar el techo, que están tus compañeros luchando allí, y tú te pones a hablar con fantasmas, que si no sé qué, que si ahora, que parece que ha acabado la mazmorra, pero no, te queda todavía la mitad de mazmorra. Es que me parece horrible. Ese es mi problema principal con el juego. El gran problema principal del juego es ese. Mi problema no es la cantidad de secundaria, es ¿dónde y cuándo te las metes? Sí. Porque ¿cómo están diseñadas? La gente en su día se quejó, por ejemplo, del Batman Arkham, Este tipo de juegos de superhéroes con mundo abierto, de se va a acabar el puto mundo, pero tú tienes que salvar al policía de la torre, a coger 50 pelotas de todos los edificios, no sé qué. El Witcher. Pero esto es lo mismo. El Witcher de toda la es vida. Es el problema de todos los mundos abiertos al final. Claro, pero es que aquí es muy explícito, por ejemplo. Tengo uno muy claro y muy reciente que tengo, es cuando llegas a casa de Aeris. Te dicen, hay un asesino en la puerta de la casa de tu madre. Sí, sí, sí. Y te dice a Eri, pero hay unos niños aquí, hay un viejo que tiene miedo, hay un tío que se le ha perdido el gato, hay un tío no sé cuánto, ¿qué hacemos? Vamos a hacer todo eso y luego ya vamos a mi casa, que hay un asesino en la puerta. Y es que además le dice literalmente, hay un asesino rondando alrededor de la casa de mi madre. Sí, sí, es como, si no hay más urgente que eso, que ir a por los gatos, a por el tío que bueno, hay asustado, que dice, hay un pulpo, no sé qué, bueno, en fin, de eso polladas. De eso hay que hablar largo y tendido, ¿eh? Porque ya el diseño de misiones... es mi problema, que se estira mucho, hay un sentido de la urgencia, que te lo tiran a la cara, pero que no se ve. Es como, se va a caer el mundo encima, pero primero hay que jugar al dominó, hay que jugar a las cartas. Sí. Entonces, eso estaría guay fuera de ese contexto, claro. Es como... Aparte, y tampoco pues, te creas que estaría no, tan no me lo metes ahí y en medio. Tampoco, porque es que el diseño de niveles tampoco es tan bueno como para. Yo tengo que hablar. Tengo que hablar de eso. O sea, porque el problema del que está hablando Lezan lo tienen mogollón de mundos abiertos, además. Y aun siendo occidentales. Porque por norma general, los JRPG, el sentido de la urgencia y el sentido de la palabra orgánico. Lo desconocen porque siempre se hace mal. Normalmente siempre se hace mal. Hay casos que no están mal, como Breath of the Wild, por ejemplo, pero es una obra maestra a nivel de diseño, de cómo está diseñado su mundo y la manera orgánica. Pero esto es que es... todo es increíble. Y no en el buen sentido. O sea, no te lo crees en ningún momento. Tú, sí. Recuerdo perfectamente cuando... coges a Aeris por primera vez en la iglesia y vas de camino haciendo los tediosos agachamientos pegados a la pared, subidas y bajadas de escalera, tejado, ¿no? Todo eso, que bueno, que eso está bien porque por lo menos vas hablando con ella, ¿vale? Pero de camino a casa te encuentras con 7 zonas redondas que no son creíbles y sabes, madre mía, voy a volver 8 veces a pegarme con enemigos aquí dentro de media hora. Esta zona hay cuatro, que hay cuatro plazas. Hay cuatro plazas o cinco así, que son una valla redonda, un cubo, en plan, pero. Y conectadas por unos pedazos de camino súper alargados, artificial, que no hay nada ves, en el camino. Le das al mapa y ves cuatro ramas y al final de la rama, cinco círculos así, en plan, chico. O sea, ¿cómo puedes hacerme unas cosas tan bien y esto tan horriblemente mal? Es que es de diseño de nivel del año 2000. Es como si lo hiciera el Kingdom Hearts 1. Pero es que creo que tampoco le prestan mucha atención a... Es que es horrible, porque cuando más, intentas creo hacer... creo que lo ha hecho otro equipo. Yo creo que Nomura tiene un equipo... Deberá. Porque además, ya cómo se mueve Aeris, cómo se mueve Cloud, creo que se mueven hasta diferentes de cómo se mueven cuando realmente están metidos en la historia, ¿no? Yo creo pues que ya te digo que eso un es... equipo... Eso para mí es de lo peor del juego. No solamente, no solamente a nivel de diseño del escenario, sino al diseño de nivel. O sea, diseño de relleno, misiones. El relleno canta muchísimo. Es como el relleno y lo principal es como dos juegos separados que es se que es que eso. Cantan muchísimo. No recuerdo un relleno y un diseño de niveles extra más feo que el de Final Fantasy VII Remake, te lo juro. No lo recuerdo. Y me da muchísima rabia porque la questline principal, por así llamarla, ¿vale? Que es cuando ya terminas el relleno, que bien es cierto que es opcional, pero no lo excusa para nada. Las misiones cuando son las principales y cuando vas en la historia, es maravilloso, claro. Pero eso, o sea, esa disonancia, bueno. Es decir, es que no, es que ahora tengo que volver atrás la media hora que he caminado para matar a un pollo, porque este no puede, porque hay dos niños encerrados, vuelven, la cobras y te mandan otra vez para allá porque hay otros pollos de otro color, en plan, y vas para allá y tienes que hacer lo mismo pero en otro lado, en plan, pero chico, o sea, es que no es feo. Feo con ganas a nivel jugable, a nivel visual, a nivel narrativo. No tiene nada bueno. Nada bueno. Lo único que haces es grindear un poco el nivel y las armas. Fin. Porque no te nutre nada. Porque lo hablábamos con David el otro día. Una misión extra, que está bien hecha, que nutre, que está bien diseñada, es la de Jesse y ir a la casa de su madre. Sí. Esa misión es cojonuda. ¿Por qué? Porque construye más el personaje de Jesse, que hace falta, y además es de los mejores construidos del 7 Remake. De largo. Porque hablas mucho con ella, porque pasas mucho tiempo con ella, porque intercambias frases, porque haces una misión para construir más su arco argumental. Eso es una misión de relleno cojonuda. ¿Por qué no te has hecho 3 o 4 con todos los personajes que hay en la banda al principio? Y ya has llenado el cupo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin tener que grindear esa mierda. Que hay como complejo de mundo abierto que lo tenía Nomura en el comienzo de Final Fantasy XV, que es la parte abierta de Final Fantasy XV, con Tabata, que también ese es el mix que no sabemos qué hizo cada uno, que probablemente Nomura hizo el Frankenstein II, que es el de la misión principal, recta, lineal, pero vamos, que da igual, a lo que voy. Que no puede ser tan disonante, tío, o sea, porque está diseñado de una manera infame. Es que no se puede coger por ningún lado, es relleno y te lo tiran a la puta cara. No lo maquillan de ninguna manera. Pero también es que me parece muy feo, y no sé si son conscientes de ese relleno, que el juego te da la sensación todo el rato que es lineal. Y es como, si no haces esto ahora, no lo vas a hacer nunca. Claro. Plan, esta, y creo que no se puede. Plan, si tú sales ya del sitio, al final de la historia no te vas a ir al principio a hacer, claro, a buscar el gato que falta, por ejemplo. Es como, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Claro. Y te sientes obligado a comerte ese marronazo. Porque no es como The Witcher, que tú dices, paso de hablar ya pues con ya vendré, esta gente. Claro. Ya vendré o no vendré, porque me da igual, porque la historia es la misma. Pero aquí no sé si me voy a perder yo algo, porque se ha quedado este personaje principal esperándome en una esquina así a que yo quiera seguir con ella o hacer la secundaria. Entonces, no sé si va a afectar en algo, que no sé si afecta, pero bueno. Pero es como, te lo hemos colado y te lo vas a comer. Sí, bueno, pero eso al final es opcional, ¿no? Y yo creo que el mayor problema de todos es que Nomura tiene un problema con estirar con estirar este juego de una manera muy, muy, muy horrible. A mí es que eso es lo que menos me gusta de este juego. Es que no tenía necesidad. Lo que pasa es que quería hacer un juego de 50, 60 horas. Le entró en la cabeza que tenía que hacer Midgar de 50, 60 horas cuando Midgar te lo pasas en 2 horas. Puedo entender que te pueda hacer un juego de 20 horas, 30. Pero no me lo puedes alargar de esa manera tan artificial. Y ya no solo las misiones secundarias. Es que encima las principales, todo el mazmorreo, me parece muy cutre. O sea, me parece de lo más cutre. En las alcantarillas, por ejemplo, no sé si has llegado a las alcantarillas. Lezan, sí, es post-Mercado Muro, ¿no? Sí, sí. Las alcantarillas. Sí, es que yo ya... estoy como para entrar a la torre o no vale, sé. El cementerio. Vale, pues, el diseño de las alcantarillas es línea recta, enemigos. Línea recta, enemigos. Línea recta, enemigos. Así durante 2 horas. Sí, sí, sí. Que duran las alcantarillas. O sea, no tiene un sentido. Solo el único sentido que le veo es pues estirar el chicle hasta que le diera la gana a él. Y a mí eso es que es lo que no me gusta, porque bueno, si dijeras que las misiones secundarias, pues es algo que a mí me rayaban y yo dejaba de hacer. Yo hacía la primera y decía, mira, a mí no me rayes, tronco, que yo voy a lo que he venido a jugar. Pero si encima te mete unas mazmorras nada más obligatorias en el juego, que el diseño de niveles es pues eso, pues de hecho por cuatro chavales que no tienen mucha idea, porque no le entiendo... No tiene coherencia. A ver, tampoco. Yo creo que eso la gente, o ellos mismos, lo intentan camuflar como el desplazamiento entre sectores de manera orgánica. En plan, no, es que tú si tienes que ir de sector 6 al sector 7, pon así ese ejemplo, ya, pues tienes que desplazarte. Joder, pero hazlo de otra manera, tío. Pero el problema es que esto es un JRPG japonés. Lo orgánico aquí no existe. O sea, claro. No existe. Y creo que lo bueno que tenían los otros es que no lo intentaban ocultar. O sea, claro. Los juegos japoneses son poco menos que orgánicos, o sea, son nada. Eso no, para ellos no existe, y además lo saben y les suda la polla. Sí. Es que en este intentas hacer algo que no sabes. Que intenta cabalgar en los dos tonos, intentas cabalgar en los dos tonos y a veces pues te pierdes. Y a mí me da esa sensación durante muchas partes del juego que Nomura no sabe muy bien cómo meterse en jugabilidad. El tío es muy bueno, argumentalmente el juego es un 10, pero en tema de jugabilidad, quitando los combates, es puro, es que parece hasta relleno. Lo que tienes que hacer obligatoriamente me parece hasta relleno a veces. Y Y ya te digo, yo a veces sí que salía cabreado con el juego por ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo donde está Lethan, donde los trenes, creo que me acabé poniendo hasta nervioso. O sea, ya cuando me llegan los bosses, me llegan los fantasmas, a Aerith ya queriéndose hacer amigo de los fantasmas, yo diciendo, ¿pero qué me estás contando, Nomura? Que yo quiero ir al, reactor y hacer lo que tengo que hacer en el reactor, porque son cosas muy importantes que las estás dejando de lado por intentar estirar este juego 2 o 3 horas más, que no compensa, que no merece la pena hacer todo esto para... Es que en vez de una estación parece un Carrefour, es enorme esa parte... ¿Cómo puede ser tan grande ese escenario? Y luego el diseño de estirarlo, o sea, con las puertas cerradas, el típico clásico de no puedes abrir esta puerta, tienes que rodear todo el punto para volver a abrirla por detrás. Sí. Y luego se desbloquea otra parte del puzzle, tienes que volver a rodear y volver a abrir. Mueve los trenes que no puedes pasar porque este tren está dando a este y De verdad, voy por la mitad del juego y estoy de pasarelas. De pasar por las paredes. Eso es horrible. De bajar plataformas. Y te queda. De escaleras. ¿Pero por qué? Es innecesario, tío. Porque esas mecánicas de mierda. Porque lo del brazo, la primera vez que hice lo del brazo, yo digo, joder, qué bonito, han puesto un guiño al brazo ese. Pero cuando se salen 7 brazos, tú dices, pero esto qué mierda, ¿eh? Que te tiras 20 minutos moviendo brazos. Es lo que pensé yo. Yo dije, joder, el brazo, joder, qué guay, el brazo este típico que estaba así puesto, que decías tú, joder, qué coño pinta un brazo aquí. Pues aquí te lo han metido y dices tú, anda, qué bonito, qué guay. Pero ya cuando la segunda vez me haces pensar una tontería y la tercera vez ya me haces pensar más, pues es que intenté matar a Aerith. O sea, ya llegó un momento que digo... Más que pensar es que es muy farragoso porque hay una hay es como tedioso, es tedioso. Un script de coger la máquina, un script de que se despierte el brazo, que baje, que se suba a Aerith. Es todo muy lento y tedioso. Es horroroso porque además te equivocas y te jode la vida porque tienes que volver a chuparte todo eso para hacerlo bien. Me encantaría que alguien cogiera un contador... Y contar las veces que te pegas a una pared para pasar por un sitio estrecho. Sí. Me encantaría. Te lo juro, creo que son más de 35 o 40 veces. O sea, mal. Las pasarelas, yo no sé si soy el único, pero siempre que me he puesto a hacer equilibrio en una pasarela, se solapan los personajes. Ah, sí, qué feo, siempre. Es verdad. No va uno detrás de otro, van, se transparentan y luego ya en mitad del camino se ponen bien. Sí, sí, es que... Bueno, pero creo que eso también es un poco mal en Japón. ¿Eh? Total, ¿ves? Es que va implícito y es injusto que vaya implícito. Agacharse... Es como conectar zonas agachando. Conectar zonas. Yo creo que son conectadas zonas. El pueblo de Aerith, eso es el nivel más infumable. Es infumable a todos los niveles, tío. Pasas por el mismo sitio... Para todas las misiones secundarias es el mismo camino y en la misma zona, todo el rato. No se me ocurre otra cosa que no sea un recurso técnico para cargar el siguiente mapa o hacer lo típico de que sea necesario porque es una ñapa técnica para hacer precarga del siguiente escenario, etcétera. Hacer los renders y que... Es que no puede ser de otra manera porque es que si no, ¿quién ha decidido poner eso ahí a posta? Porque cuando no hace falta, porque es de ser un hijo de la gran puta. O sea, no tiene otro nombre. Quiero decir, si no es un recurso técnico es que eres un hijo de puta. Porque es asqueroso. O sea, no tiene ningún gusto jugable. No tiene. Pero de todas maneras, las tienes ahí y yo no las hice. Yo las de Aerith, a mí cuando me dijeron... No, no lo de las misiones, hablo de lo de pasar pegado a la pared. O sea, si no es un recurso para cargar el siguiente mapa, ¿sabes lo que te digo? En plan, mientras paso, cargo el escenario, algún recurso técnico. Si no, es que eres un hijo de puta desgraciado. O sea, es que no hay otra. Pero es que creo que todos los JRPG japoneses son así y no han evolucionado y creo que no van a evolucionar. Si a nivel de algo Persona 5, que creo que Persona 5 ha evolucionado de una manera joder, diferente. Hombre, me pega 8000 pero vueltas. Creo que a nivel de todos diseño. Los JRPGs japoneses, desde que llevo jugando a ellos, desde que era pequeñito, son así y van a seguir siendo así. Y no cambian por orgullo o por no sé qué, pero no cambian y no van a cambiar. Y por eso yo digo que yo no esperaba nada ni orgánico ni nada, esperaba esto. Salvo los diseños de niveles, que me parecen una mierda, pero esperaba esto. Pero por ejemplo, el mercado muro sí que me parece... ¿Es que está bien diseñado? Me parece muy bien diseñado, la verdad. No hay pasarelas, tronco. Hay unas escaleras o dos y un callejón con una pared para atravesar de las que le gustan a él. Nada más. El resto es la polla. El resto pero es la hostia. En el Aerith hay 40. Tienes una medalla. Si de pared para meterte a lo de los niños. Lo de las medallas Moguri. Tienes que bajar, pegarte. Chico, por favor, pero tanto necesitas. ¿En serio? Humor amarillo, vaya. Sí, es una gincana. Cada vez que quieres. Ese pueblo es una gincana en general. Pero, a ver, vamos a dar un momento de pausa porque tenemos mogollón de comentarios que no hemos leído. Nos decía Marco que tuvo que jugarlo en un emulador en el PC, el Final Fantasy VII, porque no tenía consolas y jugaba en PC. Estaba en PC, una cosa, estaba en PC, salió en el 98, un año después salió en PC, que lo tengo yo aquí. ¿Y llegó a Europa? Sí, sí, sí, el 7 y el 8. Bueno, puede que me suene por de parte verlo. De Eidos, no de Square. Estaba en Square, pero lo trajo Eidos. Fíjate tú. Nos dice Joan que Nomura, hijo de puta, que lo mejor del remake es lo del final. Ojo con Joan, porque a mí Joan cuando termina... Cuando Joan terminó el juego, me dijo que se cagaba en los muertos de Nomura. No sé ahora qué es lo que habrá pasado. A mí me llega diciendo que se cagaba en los muertos de Nomura desde el principio del juego hasta el final, hasta hace dos días, que me dijo que se cagaba en los muertos de Nomura. Dice que lo peor del juego es el PEGI 13 y estoy un poco de acuerdo con él, que el juego podría ser mucho más frío y más bestia y no lo es porque es PEGI 13 el juego. Nos decía el Lurien, True, Play 1 y Final Fantasy VII, mi primer Final Fantasy, no falla, es lo que decíamos antes, de que todos los que tenían PlayStation 1 era el juego principal de todos, lo estábamos hablando antes. Y nos dice Pedro, Frostblast, nos dice mogollón de cosas. Hola, entonces tira mucho de nostalgia, evidentemente tira mucho de nostalgia, claro, ¿no? Yo creo que, estamos... no, yo creo que el juego en sí no se sostiene si no juega al clásico. No, no tiene ni gracia ni sentido si no juega al clásico que juegas. No, porque la base del juego es el juego clásico, pero de una manera que, bueno, ya lo contaremos. Ojo, es que esa perspectiva es la mía, ¿eh? Que quiero decir, yo no he jugado Final Fantasy VII original y me lo he disfrutado bastante. Ahora ya eso entramos en el por qué y el cómo. Pero sí que se puede jugar a Final Fantasy VII Remake sin haber jugado al Final Fantasy VII original, ¿eh? Se puede, pero no lo disfrutas tanto. No creo que sea una experiencia disfrutable 100% porque claro. No. Es inevitable, no claro. Es como si te ves las dos últimas de Avengers sin verte el resto de películas, pues dices, pues muy bien, pues me ha gustado mucho, pero ¿quién es este que pinta aquí? Y el otro de más bueno, allá, ¿qué coño pasa? No considero que sea lo mismo, entiendo, porque tú... Yo porque... sí considero que sea lo mismo, porque hay muchos momentos clave que tú no entiendes y no has entendido porque no has jugado. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero eso es por el spoiler del final de las líneas narrativas. Pero a nivel de jugabilidad, a mí los personajes del principio me los están presentando igual que a vosotros. Sí, o sea, todo va sí, no. Al mismo nivel. Sí, no, porque hay dos personajes que son muy importantes. Es que el juego cuenta con que tú ya has jugado a él. Vale, efectivamente. Pero... Entonces, entonces es un mal remake. No, es un muy buen remake para mí. Ah, vale. Juega con. Es que. A ver, no quiero spoilear, pero sí que es verdad que juega con dos personajes que juegan un factor muy importante del Final Fantasy antiguo, del 7 original. Entonces. No haberlo jugado el original es como que no estás entrando en el juego de Nomura. Vale, Nomura yo entiendo que juega, hablas de Aerys y Sephiroth, supongo. Sí. Vale, claro. Que sí, que utiliza el propio lore de Final Fantasy VII original para hacer triquiñuelas en Final Fantasy VII Remake. Sí, y que no las comprendes, claro, y no las comprendes si no has jugado Final Fantasy VII original. Jugar a Final Fantasy VII original enriquece por 100 la experiencia de Final Fantasy VII Remake. Pero jugar a Final Fantasy VII Remake por primera vez también está bien, ¿eh? O sea, no quiero decir pierdes ese detalle, tú solamente sabes lo que está pasando, pero si has jugado a Final Fantasy original, entiendes la triquiñuela. Claro. Claro, entiendes toda la argucia, claro. todo... La argucia de Nomura, claro, que yo ya me la sé porque Silvia me lo ha dicho, pero quiero decir... Claro. Eso no lo entiendes. Lo grande. Claro, por eso cuando me lo pasé y dijo Lezan, ¿cuál me pasó primero? El original. Claro, ahora. El original, porque ahora, vas a entender todo mucho mejor. No mucho mejor, sino vas a entrar a un juego de Nomura. Sí. Creo que es donde tiene la gracia el juego. Te lo explican todo, pero es como, si tú has jugado a esto, este guiñito te va a hacer más gracia. Vamos allá, Lezan, ¿eh? Vamos allá. Supongo que hablaréis un poquito más. Sí. De donde yo no. Hablamos de movidas David Lynch, total, o sea, de locuras. Básicamente tú entiendes lo que está pasando ahora mismo porque ya sabes lo que va a pasar claro. En el futuro en el sí. Juego clásico. Y claro, y utiliza. Lo que leí, en su claro. Día leí yo, que vas a entender lo que pasa. Si has jugado, no. Si no has jugado, no te vas a enterar. Y si has jugado, a lo mejor tampoco. Es que utiliza su propio lore. Utiliza su propio lore para hacer una triquiñuela narrativa y un recurso que le facilita poder hacer ciertas cosas que hace y que además casan y son creíbles. Sí, claro. Entonces, Eso ya hablaremos después más tarde, que cuando haremos spoiler, porque eso es lo más grande del juego, sin lugar a dudas, para mí. Porque es como pasarse, además cruza la cuarta pared y hace lo que le sale de la polla, ¿no? Es Dios. Entonces, vamos a lo que estábamos hablando, que estaba Pedro escribiendo aquí un mogollón de cosas, el hermano de Silvia, que si tira mucho de nostalgia, ya hemos dicho que evidentemente tiene nostalgia y los momentos brillantes de los primeros dos tercios del juego son casi todo fanservice bien hecho, ¿no? Por así decirlo. Luego dice, esa música posiblemente os recuerda más al Final Fantasy... Esto ha sido cuando hemos hablado de la banda sonora, Dani. Esa música probablemente os recuerde más a Final Fantasy 13, 2, porque el 13 no tiene muchos temas así, para ser honesto, ¿no? Creo que significa TBH. Sí, a mí me recordó, a mí me ha recordado a ciertos puntos del 13. De hecho, cuando lo estaba jugando, cogí rápidamente y mandé un audio a David diciendo, oye, tío, esto es Final Fantasy 13. La música. Y me metía a informarme porque, joder, es que me recordaba muchísimo. Y es el compositor. El juego tiene incoherencias argumentales en plan a lo Marvel, que por ejemplo un personaje es capaz de hacer X cosa y lo hace en un momento donde la narrativa lo requiere, pero cuando no lo quiere no lo hace, en plan Deus Ex Machina, yo creo que no. Yo creo que tan crítico como eso, en plan ahora soy un mago, no hay momentos así tan descarados. No, depende cómo lo quieras entender el final también. Sí, bueno, también, claro. O sea, todo vale a nivel de escritura, pero... Claro. Dice Marco que la versión de... Perdona, Silvia, sí. ¿Qué? No, que decías, que te he cortado. No, que iba a decir eso. O sea, yo conozco a gente que no ha jugado al original, ni tiene ni puta idea de qué va el original, o sea, lo básico. O sea, que lo que yo sabía, básicamente, sí. Y que Daryl muere y ya está. Y ha salido diciéndome que no entiende una mierda, que el juego es una mierda y que no entiende esta mierda que se ha hecho. Y es como, joder, yo realmente en parte lo entiendo porque... Es que yo no concibo el juego sin el clásico, o sea, no puedo. No puedo, es que no. A ver, también no. si no has jugado al original, te quedas muchas veces, pasa que te quedas con lo malo de los juegos, ¿no? Y este juego, el problema, uno de los problemas es que lo malo es muy, muy, es muy malo. Eso es lo que yo, entonces, ¿te acuerdas el audio que mandé, Dani, cuando iba a la mitad del juego, que lo puse en el grupo, que decía... El Final Fantasy VII Remake es el puto peor juego de la generación, es una puta mierda, esto no hay por dónde cogerlo. Yo lo entiendo porque te quedas con lo malo, entonces claro, estoy en un momento en el que me estoy quedando con lo malo, llega Cloud o llega Aerith, me da una flor, me la tira a la cara y digo... Y pues me tengo que ir a cambiar de calzoncillos, claro, porque eso es lo que yo quiero. Claro, a mí me da igual. A mí me está moviendo el juego de decir, voy a ver esta escena, pero todo lo que hay en medio me lo tengo que comer. Claro, porque es el premio. Pues es eso... el premio de ver esta escena mítica, porque para mí todas las escenas son míticas, de la torre, cementerio, pueblo, pero en el juego original no están ese camino en medio. Entonces es como, el caramelito es el juego en sí. Claro, yo estaba como diciendo, pero vamos a ver, quiero pasar esta puta mamorra ya porque sé que viene después esto, que es una maravilla y pero quiero verlo es que ya y esta mamorra me parece una jugada. Eso es muy malo. O sea, quiero decir, a nivel de juego es muy malo. Evidentemente, a nivel de fanservice es muy guapo porque vas a poder ver reinterpretadas las escenas más míticas de uno de los juegos de tu infancia, pero a nivel jugable de Final Fantasy VII Remake, que tengas que estar... un 70% tedioso para ver un vídeo de un minuto, es que el juego está fatal. Y como fans, lo hace ser más horrible, ¿no? Porque es eso, es que... Vuelvo a poner el ejemplo, es que yo estaba esperando el parque con Aerith y a lo mejor lo que para ti está mal, yo quiero llegar con urgencia a esa parte. Pues tú imagínate para el que no tiene esa espera. Tú imagínate para el que no tiene esa espera, que no sabe qué va a pasar, simplemente está haciendo un suplicio de camino... Para encontrarse escenas nuevas que no sabes cuándo van a venir, qué tal, y que tienen muchísimo más peso para el fan del original. O sea, todavía lo pasa peor. Quiero decir, tengo que pasar este suplicio para una cosa que no me va a impactar tanto como a los fans del 7. Vaya locurón. A lo que me vengo refiriendo es que un juego lleve la palabra remake o no. Que este lo lleva en este caso. Llevando la palabra remake, se tenga que sostener sobre la nostalgia para que el juego sea bueno. Este es el debate que tuvimos con Resident Evil 2 Remake. Pero no es un buen juego. Si se sostiene única y fundamentalmente. Ya no digo para entender el final, que eso es otra cosa, ¿eh? Que para entender el final también, yo creo que es que este juego Resident Evil 2 no se basa en el antiguo. Y funciona, ¿no? Como producto individual de manera genial. Claro, pero porque es, o sea, porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien. En todos los sentidos lo hace genial. Claro. Pero este sí que es verdad que creo que está concebido de otra manera que el Resident Evil 2, ¿no? Es que en este sí que Nomura se basa 100% en el juego original. Pero no puedes hacer eso. Juega con esa nostalgia todo el rato y juega... Y es que... No lo sé, no es comparable Resident Evil con... No, está claro. A ver, yo te puedo hablar desde mi perspectiva. Yo no soy nostálgico con Final Fantasy VII original y a mí sí me ha funcionado. En ciertas partes creo que sí... Conoces a los personajes de la misma manera en la que los conoces en el original, en algún momento, ¿no? Pero de hecho, te nutres cuenta, más, porque están mejor construidos algunos de ellos. Pero tú ten en cuenta que yo he estado a tu lado diciéndote esto es por esto es por lo otro y esto es por lo demás allá. Ya. O sea, si tú no me hubieras tenido a mí, que estaba yo a cada paso tuya explicándote quién era este personaje, qué pasaba con este personaje, por qué este personaje actúa de esta manera. Pero espera, pues... Alguien que no tiene esa y esa persona que le está diciendo, no, es que esto es por esto. Porque había veces que tú me preguntabas, ¿esto es relleno? Pero eso te lo preguntaba porque yo sabía de sobra lo que era relleno y lo que no, porque es que se ve a nivel de diseño. No solo se ve. O sea, se ve a nivel de diseño decir, esto es una puta mierda y se nota que es relleno de mierda, basura. A lo que yo creo es que si tú no hubieras estado, yo creo que los personajes los entiendes igual. Quiero decir, al final, a Aerith te la presentan como es. A Barrett te lo construyen mejor. No es ya los personajes, pero yo quiero decir, si yo me pongo en el punto de alguien que no ha jugado al clásico, sí, los personajes los entiendes. Claro, sí, si tal, es, pero... hasta donde llega Final Fantasy VII Remake. Pero yo me habría quedado, pues eso, es como si... Es que es como el original, es como si coges el original y juegas hasta Midgard, te enteras, pero a la mitad. Claro, pues eso es hasta donde llegas, por eso... No me ven... Joder. O sea, la gente espera jugar a Final Fantasy VII Remake y que sea una historia autoconclusiva o que entiendas del principio al final No puedes comparar argumentalmente a los conocimientos y a los personajes de Final Fantasy VII original entero y equipararlo a lo que te explican en el Final Fantasy VII Remake, porque es menos de un quinto de juego del Final Fantasy VII. Quédate con lo que aprendes de los personajes en Final Fantasy VII original hasta la caída de Midgar, y quédate con lo que aprendes de los personajes de Final Fantasy VII Remake hasta la caída de Midgar. Es mucho más, mucho más los personajes. Si yo cojo y me juego el clásico hasta Midgar y hago lo mismo con el remake, siento que estoy en el clásico es como una historia que va hacia adelante y en el remake es como o sea, adelante, atrás, pero... esto de no sé qué, te cojo esto de la mitad del juego. Pero tú no lo sabes, tú no lo sabes. Si vas solamente hasta Midgar en la calle... Pero entiendes por dónde voy. Silvia quería un Final Fantasy VII clásico, purista, como el antiguo. No, si a mí me da igual, si a mí Nomura decide que se le quiere ir la pinza y hacer lo que le sale el churro, pues que lo haga. Es que está bien. Pero es eso, pero yo para mí, yo no concibo este juego sin el original, porque para mí este juego sin el original no vale nada. Pero porque no puedes hacerlo, eso es comprensible, ¿no? Claro. No se puede hacer porque es un cacho. Es un cacho de juego, entonces es normal que pienses eso. Pero si consigues ver desde el prisma de únicamente existe Final Fantasy VII original hasta la caída de Midgar, sin saberlo de después, y solo existe Final Fantasy VII Remake hasta... ¡Qué de pataleta! ¡Por eso se está partiendo el culo! Y solo existe Final Fantasy VII Remake hasta el prefinal, porque ya el final de Final Fantasy VII Remake tiene muchísimo que ver, como decís, con el resto de Final Fantasy VII original, para entenderlo, lo que hablábamos antes. Joder, está mejor construido Final Fantasy VII Remake, saltándonos el relleno mal diseñado, ¿vale? Los diálogos que tienen con los personajes, cómo está construido Barrett, cómo está construido Jesse, cómo está construido Tifa, cómo está construido... No sé, todo está mejor que en las 4 horas de Final Fantasy VII original. Es inevitable. Claro, coño, por eso. Eso es a lo que iba, es una obviedad. No me estoy refiriendo a que desarrollen los personajes más o los desarrollen menos. Yo me estoy refiriendo a la historia en general. Es la misma, ¿no? O sea, a nivel hasta donde yo te estoy diciendo. O sea, desde el principio hasta el prefinal loco. Y desde el 7 original hasta la caída de Midgar es todo prácticamente igual. Sí, es tiempo, es casi todo es igual. Yo creo que ahí tiene Cana razón, porque es que es se puede se, o sea, si coges Final Fantasy VII y el remake y juegas solo hasta Midgar, evidentemente Final Fantasy VII Remake nutre más a los personajes y hace todo mucho mejor solo argumentalmente. Claro, precisamente es a lo que íbamos de premiar el remake. Lo que hace mejor es esto, básicamente. Sí, y lo hace muy bien. Es que el problema es que lo hace muy bien. Lo hace a nivel de en su época, el 7. Ahora. Claro, eso claro. Es a lo que voy. O sea, lo adapta perfectamente. Los problemas de tempo, de comprender un poco más, de tomarse X cosas con calma y X no. O sea, lo hace tangible en 2020, por así decirlo. Lo que es un producto del 97, en 2020 está bien adaptado, ¿no? Lo diríamos ya, pero, así. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, es que está diciendo Belli, el problema es que se está comparando Final Fantasy VII Remake, que es un trozo de la historia, con el Final Fantasy VII claro, clásico completo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es que tú, en Final Fantasy VII clásico, cuando tenías que cambiar de disco, cogías, hacías pip, pop y ponías otro disco. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a la gente? ¿Esperar 7 bueno, años? Bueno, eso es otro debate. Eso es otro debate, claro, que es pero... innegable, que es un problemón. Eso es innegable. O sea, sí, como jugador nuevo, no. Yo... O sea, es que como un salto pues demasiado grande. Es lo que te dije. O sea, como cuando dejas un juego... aparcado y luego lo coges y dices, ¿tú por dónde iba? Sí, pero es que además lo vas a coger dentro de 5 años. Es que a mí eso me está quemando. Sí, ¿eh? Sí, eso es una locura. Bueno, pero por eso Nomura hace ese final. Creo que Nomura hace ese final para la gente, para toda la espera de todo esto. Creo que Nomura hace eso. Sí, sí, sí. O sea, es un recurso que tiene que hacer Nomura para no tener que estar. Vas a esperar 5 años, pero para que no sea tan. La espera no sea tan larga, ¿no? Sino que tengas de qué hablar del juego. Una pregunta. No es un spoiler de nada, pero ¿en algún momento del juego te dicen parte 1? No. No. Y en ninguna parte aparece eso. No. Ni en la portada, ni en el disco. Eso es lo que yo decía a Dani. ¿Te acuerdas que se lo decía siempre? Decía a Dani, a ver si no va a haber más. Pues no, una vez pasado el juego... me acordé de todas estas conversaciones que hemos tenido y entiendo perfectamente por qué no pone parte 1. Claro, yo ahora lo entiendo también. Te lo tienes que pasar. Yo ahora también para lo entender entiendo. Un poco. O sea, yo tengo mi cara. Yo veía el juego y decía, joder, la parte 1, tío. A mí me entraba el toque este de. Joder, me están vendiendo un juego y solo es hasta Midgar. ¿Qué coño está pasando aquí? Pues una vez te pasas el juego, tiene un poquito más de sentido. Por lo menos yo lo quiero ver así. Dani, ahora todo vale. Ahora todo vale. Sí, ahora todo vale. Ahora todo vale. Hay carta blanca a tope, chaval. Esperamos que ya. Yo pienso que no tiene sentido. Es como. Ya, pero no lo sabemos hasta que lo juguemos. Me refiero, es como cuando, yo qué sé. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí a veces me dejaban juegos de la Play 1 en los que faltaba un disco. Es así, es literalmente eso, pero con más espera. Y entonces era como. Amigo está. ¿Y ahora qué? Secuestrado en China. Claro, tu amigo está secuestrado en Corea del Norte y van a liberarlo en 2035, a lo mejor. Y te va a dar el CD4. Pero vamos a ver, es que aquí tenemos más o menos la misma edad. Nos preocupa que terminemos este juego cuando tengamos 40 tacos. Sí, eso es lo que decía, lo que les decía a estos siempre, en plan, ¿qué van a ser? ¿Tres? ¿Cuatro partes? ¿Cómo van a trasladar el save de PS4 a PS5 y luego a PS6? ¿Qué va a ser esto? El primer juego es Midgar. ¿Cuántas partes son? Yo creo que van a reducir todo y va a ser al final 3 juegos como mucho. Es que... O 2. O terminan con el siguiente y ya está. Sí. Joder, lo he pensado mucho. Han estirado lo peor, ¿eh? Entonces, ¿cómo pretendes, tío? ¿Cómo pretendes que el público que no ha jugado al clásico empatice con algo que está incompleto? Es que es imposible. Hay que saber, pero no empatizar del mismo nivel. Claro, o sea, hay que empatizar con la parte de Midgar... evidentemente nadie ha llorado en Final Fantasy VII Remake, que es nuevo. Un jugador nuevo en Final Fantasy VII Remake, los personajes de me refiero te dan un poco igual. Dentro de sale dentro de 7 años la parte 2, ¿qué tienes? ¿Que volver a jugarte el Final Fantasy VII Remake antes de jugarte a la parte 2 de Final Fantasy VII Remake? Porque no te acuerdas ni de quién coño era Cloud. Pero ese es el debate. A lo mejor no hay una parte 2. Es que yo creo que... Ya me entiendes, Dani. Sí, yo creo que... Yo creo que Nomura va a hacer algo diferente porque no tiene sentido. Así, lo que tú dices, antes teníamos un juego entero, Final Fantasy, y era una experiencia entera. Ahora te la ha cortado el desarrollo de niveles de los personajes y todo eso, te lo ha cortado y dentro de 5 años vas a volver a empezar y ya no sabes ni qué nivel, ni cuánto quitas, ni qué espada tienes, ni nada de eso. Claro, ese es el problema. Además, ¿cómo cojones entre juegos van a trasladar eso? Pues es el muy raro. Y entre consolas. Sí, sí. Nah, pero esto no va a salir en la Play 4 ni de cojones, ni de coña, vaya. Yo creo que tú tienes ahí, el juego venía con dos discos y se te instaló uno y yo creo que simplemente te van a hacer DLCs. Sí, o cogen el save y a tomar por culo o lo que sea. Y vas a tener que comprártelos online todos en la Store y simplemente se te va a bajar y tú ya tienes ahí la base que la meterás en la Play 5 seguramente o donde quieras jugar y vaya por DLCs. Es que entonces no entiendo otra cosa. O Nomura hará el primer cuarto del Final 8, por ejemplo. Van sacando principios de los Final antiguos. No, porque ha dicho que lo iba a acabar. Y Kitase ha dicho que esto se iba a acabar y que están con ello y que están en desarrollo. ¿Te imaginas, en la próxima conferencia de Sony, Final Fantasy VIII Remake? A ver, lo apuñalo. Que tenemos mogollón de comentarios, ¿eh? La versión de PC dicen de Final Fantasy VII, Dani, que en la versión de PC pirata se rompía en la parte del observatorio. O sea, eso dice Marco. A lo mejor por eso lo jugaba emulado, ¿sabes? Joanma, ¿qué dice? No quiero hacer spoiler. A ver, que se me va un poco el comentario. No quiero hacer spoiler del por qué. Creo que lo mejor es el final. Pero es por contexto, dice. Y los detalles de la recreación, para llorar. Entre paréntesis, mal, ¿vale? Pedro nos decía, ¿entonces el juego está centrado para la gente que ha jugado al original o para gente nueva? O ambas. Yo diría que para ambas, pero los que han jugado al original lo van a disfrutar mucho más, ¿no? Creo que eso estamos de acuerdo todos. Sí, y a ver. A ver, Silvia, yo lo he disfrutado. Pero vamos a ver, pero no, tú no has disfrutado igual. Es que te voy a poner un ejemplo de un remake al dedo o un remaster o algo así. ¿Cómo va a ser lo mismo, tío? No es lo mismo. No. Claro, pero yo disfruto. A ver, no quieres decir que no sea disfrutable hasta la caída de Midgar. Es disfrutable, joder. No del todo, sí, porque no está el juego entero, pero vamos a intentar separar hasta que hablemos del final. ¿Vale? Pero, lo que es post-Midgar, porque si no, no podemos. Para mí es una aberración, o sea, es como si cojo la temporada 3 de una serie y me empiezo a ver desde la temporada 3 para en adelante, cojones. Vale. Vas a entender más si te ves las temporadas anteriores. Pero coño, se supone que va a haber más partes. Si te puede gustar la serie a partir de la temporada 3, te puede encantar, pero la gracia es que te veas las temporadas antes para que te pongas en contexto. Que no. Porque recordemos que, Lezan, no quiero hacerte spoiler, así que. Que los duchos estos, precisamente, que es la clave de la historia, los dementores estos de mierda, los de la historia y está hecho precisamente para gente. Para sí, gente pero coge fuerza si eres un jugador. Cogen un sentido, pero sentido sí que es verdad que Nomura te los. O sea. Se los pone como que. Yo eso lo creo que es un regalo para el fan también, ¿no? Y sentirte identificado es súper. Me parece súper importante y súper bueno. Pero, a ver, tú y yo lo vemos desde un punto de vista, egoístamente hablando, de haber jugado al 7 y todo eso. Canas lo está viendo de otro punto de vista, que él aún así lo ha disfrutado y que. A ver, que sí. Se puede disfrutar el juego, sí. Claro, claro. Necesitas una base de. Yo recomiendo, por ejemplo, yo recomiendo que se juegue el original y luego este. Pero, a ver, que cada uno al final lo disfruta de una manera. Y a ver, este juego es disfrutable 100%. No 100, para mí no 100%, pero sí un 80% del juego es disfrutable si no has jugado al original. Es evidente que es un remake y que además juegan sobre los pilares del original para hacerte triquiñuelas. Y que si las entiendes, pues el juego gana enteros por doquier, claro. Nadie está diciendo que no. Pero no comparemos una temporada 3 de una serie y luego queramos decir cómo está la serie. No, o sea, cómo está la temporada 1 de Perdidos y háblame de la temporada 1 de Perdidos sin hablarme de Perdidos. ¿Sabes lo que te quería decir? Perdidos la empecé a ver, no sé si desde qué temporada, pero es esta que se ve que se mueve la isla y que viajas en el tiempo. Pues fíjate. Empecé a ver Perdidos por ahí. Vale. Para que te hagas una puta. Vale, pues Breaking Bad, ¿vale? Por favor. Primera temporada y Breaking Bad entero. Háblame de Breaking Bad temporada 1, no me hables de Breaking Bad. Quiero decir, estamos analizando Breaking Bad temporada 1. Pero es que. ¿Me entiendes lo que digo? Evidentemente Breaking Bad temporada 1, si tuviera guiñitos y cosas el remake de la temporada 1 de Breaking Bad. Es el remake. El camino es como es el camino sin haber visto. No, no es el mismo ejemplo. No, no es el mismo. No, no es el mismo ejemplo. Que no, no es el mismo. Ver, creo que nos estamos aquí, nos estamos aturullando en esto y cada uno tiene un punto de vista. No, pero es que no es lo mismo. O sea, es imposible. No lo vais a arreglar. Porque el punto de vista es diferente. Pero tú lo ves así porque tú no has jugado al clásico. Si hubieras jugado al clásico, que no, no verías así. Que no es una secuela, coño. Que no yo, es. Yo soy la parte neutral. Yo sí he jugado al clásico. Y, a ver. Yo es entiendo que se compare con el juego. Da igual. O sea, del punto en el que tú estás, obviamente el juego está hecho para jugadores nuevos o jugadores clásicos. Claro, igual. Pero por ejemplo, yo puedo ver hasta dónde he llegado lo que decís de. Teniendo de base el original. Si yo no hubiera tenido de base el original, estoy diciendo infumable por las partes infumables, no que el juego sea infumable. Pero las partes infumables del juego se me hubieran hecho imposibles si no tuviera de base el original, porque no sé qué mierda me espera. Si el juego es así de mierda, yo lo dejo. Es como si yo no sé que hay un caramelo, que es la historia, claro. Y lo que me atrajo del original... Yo no me chupo lo que me he chupado en este juego ni de coña. Y ahí me tienes a mí, a mitad del juego, Lethan, mandando notas de audio, cagándome los putos muertos de Final Fantasy VII Remake, claro. Diciendo que es una mierda de juego. Pero es que exactamente. Yo estoy con él, yo creo que no me lo hubiera pasado. Yo conociéndome a mí me plantan una mazmorra, solo una de las que he jugado de esa manera, de aquella manera, y no lo acabo. Yo te lo come, no lo con acabo. Tu pan te lo comes. A mí el tema es que la historia me... Silvia, yo la tenía que parar como si fuera un muro para que no me hiciera spoilers. Entonces yo, la historia sí que la he disfrutado mucho. Me gusta muchísimo la historia y lo que plantea Final Fantasy VII. Y no me quiero imaginar hasta dónde llegará. Porque claro, vosotros lo sabéis, pero yo intento que no me hagan spoilers. Y yo quiero ver hasta dónde se desarrolla cada personaje. Qué va a pasar con el Mako, qué va a pasar con Aeris, qué va a pasar con el tal. Yo, por ejemplo, a mí sí que me ha creado un hype. Y me gusta muchísimo el tono y me parece que le pega patadas al resto de Final Fantasy. Le decía cuando terminamos esto, sabiendo lo que sé, comparar la historia de Final Fantasy VII con la de Final Fantasy X, por ejemplo, me parece un chiste de mal gusto. Es que es eso. Me parece un chiste es lo que me pasa a mí, de mal gusto. Claro, claro. O sea, veo esto una historia hipermadura al lado de la de los otros Final. Hipermadura. El corazón bueno, de Final Fantasy XV, a mí lo único que me movió en el original fue la historia. Porque... yo no he jugado, es mi primer juego en la vida. A ver, he cogido muchos, no sé cuánto me han durado, pero no he terminado ninguno. De combate por turnos, tal, pociones. Yo eso, yo no puedo con ese sistema de juego, no me gustan, no es para mí. Pero me enganchó tanto la historia que pasé por ahí, pasé por esa. A tragarme eso, aunque no me gustó en ningún momento del juego, pero tragué porque la historia. Me estaba flipando, claro. Con monigotes de píxeles. Claro, era claro, como, claro. No me creo yo en la vida que hubiera jugado yo a esta mierda, porque además fue así, fue los dos primeros días fue, hasta aquí lo voy a dejar, porque no puedo más con mi vida, esto es infumable, feísimo, todo, no puedo. Pero no sé qué tiene el Final Fantasy, que fue me cogí un vicio que era enfermizo, era todo el puto día, además fue el principio de la cuarentena y era como, no tengo casi nada que hacer. A jugar, y me lo ventilé en una semana y media, no sé cuánto me duró. Y es eso, este juego es la historia, lo que tiene que, por lo menos a mí, lo que te tiene que mover. Pero si de primeras tú no sabes de qué va este juego, ni sabes hasta dónde puede llegar, porque es enorme la historia y cada vez va mejor y tiene cosas, vaya, de lo mejor que he visto. Pero si tú no tienes esa premisa de decir, voy a jugar a esto porque quiero llegar a ver esto, o quiero que me lo cuenten otra vez... Yo no sé hasta dónde va a pagar la gente decir, esto no me lo como yo ni de coña si no sé lo que hay. Claro. Por eso yo estoy convencido de que yo no hubiera jugado esto ni de coña, vaya. Porque no me lo ponen atractivo de ninguna forma. Y me ponen todo el rato una piedra que tengo que saltar como pueda, porque sé que después está el caramelo. De decir, vale, es que luego sigue la historia, pero me voy a chupar la mierda esta del laberinto de su puta madre. Pero es eso, es muy tramposo con eso. Me resulta muy tramposo que hayan jugado con... Claro, tú sabes la historia, pero ahora no sé por qué te voy a meter toda la morralla que pueda. Es como si tuvieran un ordenador de estos que lo tienes encendido y va usan la energía de tu ordenador para procesar datos desde a distancia y tal. Pues lo mismo, es como si tuvieran, si les sirviera de algo que tú jugaras porque sí a esa mierda de matar bichos porque sí, de ayudar a un viejo porque sí. No lo entiendo. Es algo incomprensible de que hayan metido tanto relleno absurdo y feo, porque no tiene ni gracia. Es como, vaya, por lo menos me he reído porque el chaval que tenía miedo, pues ya no tiene miedo y me ha dado no sé qué. No, no tiene gracia ninguna. Tiene gracia, lo de los gatos llega a tener gracia porque la niña es muy graciosa, pero no tiene más gracia que eso. Por ejemplo. Claro. Entonces También es como... hay zonas que son obligatorias, como el capítulo 4, que son infumables, incluso llegan a ser un poco horteras, ¿eh? ¿Cuál es el capítulo 4? Con la motito y el roche este. No os A mí metáis eso. con el gitano, ¿eh? A ver, sí que es verdad que Venga, el Leza, di capítulo. la verdad, te flipa. No lo estoy diciendo para que se enfade nadie, ni para... sabéis que yo me pongo a decir cosas en contra para que se cabree la gente y tal, para montar... O sea, te juro que la parte de la moto me la gocé como un gorrino y yo digo, ojalá dure el triple esta mierda. Y ojalá salga otra vez. Sí, A mí fue me dio un como, poquito. esto es lo más divertido que he jugado yo en Final Fantasy. A mí me dio un poquito de vergüenza, ¿eh? A mí cuando te sale el tío este y empieza a tirarte las cosas en los espadazos, eso, las magias y todo eso, a mí me dio un poco de vergüenza. Sí que es verdad que el capítulo no está mal porque es el de Jesse. Pero cuando empieza el tío ahí a hablarte de Las que si cabriolas con la Tobas, moto, que si tú. no sé qué, no sé cuánto, que si Sí, venga, sí. dices tú, pero bueno, ¿a qué estoy jugando yo? Está en Eso es Nomura, del tú. año 3500. Yo no sé a quién se le ocurrió Antes de esa Cristo. mierda y Antes de de dónde Cristo. sale y quién es. Y se la suda, Da vaya. igual, Es da como... igual. Se la Da suda porque igual. no tiene más relevancia Es que que ser ese el puto tío... amo y ya está. ¿Cómo se llama el gitano? Rocha, ¿no? Es el Roche, sí. personaje Roche. 200% Nomura, tío. Es Sí, de ese. hecho, es Es los RPGs Nomura. Es él. tienen este tipo de cosas y Es a mí que... me da vergüenza, pero luego dije, luego sí que es verdad que pensé, si es que esto es un juego de rol, o sea, es un JRPG y es que cosas de estas tienen a Hay patadas, que quererle como con los sus Final cosas. y todo, o Pero sea, y a mí me el gusta, y es que a mí en currazo. realidad me gustan estas cosas. El ¿Para qué nos currazo que vamos a le han engañar? metido. El juego se vuelve súper espectacular ahí. Porque sí, con ese tío. Sí, está No súper tiene sentido espectacular. Las ninguno. cabriolas con la moto esa, en plan, como si fuera un látigo la moto, en plan, loquísimo. No ha presentado a ninguno de los personajes principales así de bestia. Ya, no, pero ahí Nomura estaba disfrutando. Ese tío empezó a hacerlo y dijo, aquí tengo que liar yo una de El estas tío dijo, mías. ¿me dejáis meter un personaje extra? Y yo, bueno, y el tío se remanga. Y dice, Claro, bueno, claro. venga. Hizo así, hizo, esta es la Voy mía a y hacer me lo vais a mío, voy a hacer liar. lo mío. Claro, voy a hacer lo que a mí me Y gusta. sale un tío Voy ahí a salir un del poco. Kingdom Hearts que se ha colado, un Demix de estos, como de la, ¿cómo decías? Sí. De la organización 13. Estaría aburrido de hacer cosas muy, muy de Final Fantasy VII y dijo, joder, no me puedo salir un Bueno, poco del de eso guión. hay que Y en cuanto hablar. De eso hay pudo. que hablar Que porque. tenía el contador del Blu-ray y dice, joder, aquí hay un hueco que Sí. meto. De eso que dice Dani hay que hablar, porque yo con el tema de los espectros veo una dualidad con los fans que es increíble. Que forma Los parte del dementores. final. Forma parte todo Pero del eso final. Y es un es que. spoiler. Eso es un spoiler un poco. Es que claro, tú eso lo He tiene. hablado yo antes de eso y le he dicho a Lezan que se quitara los Sí, no, no, cascos. pero no, él lo ha visto ya, los spoilers. Yo ya era como. Claro, esto es desde el punto de vista de lo que vosotros habéis jugado como fans de y como jugadores de Final Fantasy original. Sabéis que los dementores aparecen en momentos en los que empieza a discordar con Sí. la obra original. Sí, pero a mí, por ejemplo, yo no quiero hablar de esto todavía porque yo me di cuenta más tarde. Hay una escena en concreto donde Sí, me di que cuenta es bastante clara. y dije, y Yo salté, y también me di salté, cuenta. y salté y dije, hostia, ¿qué estoy haciendo? A ver, tronco, párate. Ya cuando guardé, pasó todo lo que tiene que pasar y ya me fui a la cama, dije, a ver, ¿qué coño me pasa? Ha pasado que me he sentido muy identificado con una situación donde no Tú debería, eres pero uno de porque ellos, alguien me Dani. hizo. Eres uno de ellos. Eres uno de los... Silvia es el Sí. espectro más grande de todos. Es Sí, ella es ahí. el morado ese que siempre está por ahí. ¿Pero qué dices? Pues Sí, tú eres el espectro más grande, Silvia. no tienes ni No idea sé. de lo que estás diciendo. Eres el Yo espectro más no grande. Tú no dejas a tienes ni Nomura idea de al lo que su está libre diciendo. albedrío. Yo No te digo tienes ni que idea de lo yo que está me siento diciendo. muy identificado con todo lo que pasa y por eso me parece tan grande todo Eso esto, lo y vamos a por eso dejar para el también. final, pero esa reflexión yo también me di cuenta y si tienes el paralelismo, Me parece una puta genialidad que use la metanarrativa para esas cosas. Es que me estoy imaginando una mierda a nivel Phantom Pain de... Es exactamente esa mierda. Es exactamente esa mierda, Leta. Sí, pero mejor es. Es exactamente... ¿Alguien que no ha jugado el Final Fantasy clásico lo llega a entender? No, por eso os hablaba de las triquiñuelas de utilizar el Final Fantasy original para entender el final y ese tipo de movidas. Esas son las triquiñuelas narrativas que hacen que el remake sea Jesucristo. Jesucristo, o sea, te Nomura en su casa echado para atrás así. Sí, sí, en plan, con el porrete así. Dios. Y sobre todo porque luego tiene otra parte donde él también se siente un poco identificado con y eso, yo sé que él disfrutó haciendo eso, ya dijo, vais a enterar, hijos de puta, me estáis insultando por todos lados, me estáis criticando. Genial. Y ahora voy a ser yo quien tengo que ser. Nomura, el nuevo Kojima, ya te lo digo, pero eso lo vamos a hablar después. Vamos a avanzar en comentarios un momento porque hay mogollón que no hemos podido leer hace un momento. Lo que decía Belli, bienvenido Belli, por cierto, que estabas por aquí. Profundizan más en los personajes en el remake, que, en mi opinión, desde el principio. Claro, es lo que está diciendo yo, se lo toma con más calma y está narrativamente de 2020. Bueno, lo estamos diciendo todo, el que profundiza más que en el clásico. Sí, sí, es que sí, es incuestionable. El problema es que se está comparando Final Fantasy VII Remake con un trozo de la historia de Final Fantasy VII clásico. Ya lo hemos hablado también, que es... Ya, lo que hay que intentar es saber separar. Luego, el producto final, claro, como dice Silvia, el producto final del remake, evidentemente tiene sentido con el Final Fantasy VII original. Porque el final cobra sentido y las triquiñuelas narrativas, pues, cuadran. Que eso es lo que hace grande al VII Remake. ¿Vale? Tampoco sabemos los tiempos. Se entiende que ya tienen el sistema y la dirección de arte. Pues lo que dice Joan, sí. Y que si creemos que va a haber más de 2 años entre parte y parte. Yo creo que no. Es Square. O ya, pero... 2 o 10. Es la gallina de los huevos de oro. No van a dejar otros 5 años a Nomura y a su libre... A lo mejor no llega Nomura. Vete a saber, Nomura es viejo. Nomura no, joven, no es un joven. No, a ver, 5 años te pueden dar una puñalada fácil, vaya. Sí. Y no me extrañaría. No me extrañaría que algún espectro le diera una puñalada. Te harán como cuando sacan una temporada nueva de la serie el resumen antes de iniciar cada parte. Pues seguramente. Y a mí eso me parece muy cutre, ¿eh? Yo eso lo he pensado también. Lo van a hacer seguro, ¿verdad? Eso lo van a hacer. Me parece muy cutre. Si Final Fantasy se está viniendo largo, yo creo que se están arrepintiendo mil de haberse metido en este lío. Yo creo que monetariamente les ha venido de puta madre. Y, venga, vamos, y por norma general, le suda la polla a los fans. O sea que. Sacarle 3 o 4 veces lo que le puede sacar a un juego solo, madre mía. Ya ves. Ya hay más juegos que han cargado saves de los anteriores. Sí, es lo que estaba diciendo. Yo creo que decía Joan. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Claro, evidentemente. No creo que te empieces a construir el personaje de nuevas otra vez. No, no tiene sentido. Porque entonces ya sería un poco gitano todo lo que he hecho que no sirva para nada, solamente para. No sé. Igual sí, ¿eh? Y armas nuevas y a partir de nivel 30. Pero entonces la evolución de tu personaje, el JRPG, deja de cobrar sentido. Ya. Sí. No. Dice Belli, yo lo he disfrutado muchísimo y hay escenas. Epicardas. No sé si está bien dicho o no entiendo esa palabra. Pero lo hemos entendido, épica. ¿No? Épica. Épica, epicardas, coño, vale. Me he puesto paletísimo viendo a Sephiroth. Yo creo que nadie se ha quedado indiferente con Sephiroth. No, es bastante impresionante Sephiroth. Me parece mucho mejor villano que en el original. A mí. Hombre, a mí como todo esto ha cobrado sentido al final, me parece el metavillano definitivo, vaya. Es Dios. O sea, vamos. Ya fue uno de los mejores villanos en su momento y creo que ahora ha vuelto a ser un mega villano otra vez. Ha cobrado más fuerza todavía con este juego. Sephiroth meets Psychomantis, totalmente. A mí lo que me gusta de este remake es el modelo de negocio que han hecho y me niego a apoyarlo. Motivo por el cual no lo he comprado. Sebas nos lo dice, que está por aquí, por cierto. Bueno, esto es un debate que hemos tenido siempre. Así estaba yo y he caído como un cabrón. Claro. Y bueno, pero al final... Es que llevamos muchos años con esto de los DLCs, de partes y todo eso, así que a mí sinceramente me da un poco igual. Al principio sí que estuve un poco en contra, hace años, de comprar DLCs, de comprar todo este tipo de cosas, pero es que ahora, a día de hoy, tienes que pasar o el aro sí o sí. Sí. Es injusto, pero es así. Sí, ya es el modelo de 2020, o sea, que da igual. ¿No te pasaste Final Fantasy VII en PlayStation 1, ganas? No. Yo lo tuve en su momento cuando le ponías el chip a la Play y tal, lo jugué, pero no lo profundicé. Yo era de la 64 y de cartucheo a muerte, siempre. Joan dice que me borre de amigos a Sebas. Y dice Pedro, ¿qué tal el gameplay? Yo jugué a la demo y a veces me da la impresión de que, por ejemplo, los bosses, no sé si todos serán iguales, son tan largos y resistentes que quizá puede llegar a un punto de que si las mecánicas no son divertidas, se te puede hacer desesperante. Yo creo que no. Este es el punto más fuerte de Final Fantasy VII a nivel jugable. Yo también, y creo que los bosses es otro punto muy, muy fuerte y son muy... Vamos, yo los he disfrutado los bosses como ninguno, ¿eh? Y todo es por eso, porque los hacen muy grandes, es todo muy grandilocuente y el sistema de combate es tan, tan bueno que te deja hacer lo que te dé la gana y vamos, a mí me parecen increíbles. Y eso mezclado con la banda sonora, creo que los bosses para mí es uno de los puntos fuertes del juego. Yo creo que aparte, independientemente y evidentemente de la historia, lo mejor del juego es el sistema de combate y cómo han sabido adaptar las pausas de los turnos de manera, por fin, orgánica a 2020, porque me parece que no se podía haber hecho mejor. Y ese es el miedo ese es el miedo que yo tenía, ¿os acordáis? Que yo decía, joder, es que Final Fantasy VII es un juego en el que su mecánica esencial es los turnos. Abandonarla a un sistema de medio hack and slash como lo es Kingdom Hearts, como lo es Final Fantasy XV y cosas así, me parece abandonar la fórmula original y ser traidor con ella. Y sí, además, y aquí no pasa. Al principio del Sí, sí, Didi. Al principio del juego empieza siendo un hack and slash, ¿no? Los cuatro primeros masillas, pero luego empiezas a darte cuenta de que así no vas a ir a ningún lado, de que tu vida baja demasiado rápido y que si no cambias de estrategia vas a morir en la próxima batalla, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante porque al final te enseña a jugar de una manera como quieren que juegues y a mí me parece espectacular, me parece muy táctico, mezcla un poco ese hack and slash para moverte y esos turnos para ese pelín, ese toque de estrategia. En los combates difíciles estás más tiempo en menús o seleccionando cosas que pegando. O sea, pegas rápidamente para cargar la barra de los BTCs, esto, como se coño se llamen, y a menú. Es la polla. ¿Cómo se ha conseguido eso? Y sobre todo, el sistema de materias creo que funciona mejor en este que en el antiguo. A mí me parece una genialidad. Al final, llegaba un momento en el que cogía super PG, super PM, para quien se lo haya pasado, y corte doble, luego hacías corte por cuatro, y las materias te dejaban de servir para todo. Y ahora en este, es que te tienes que equipar, es súper obligatorio equiparte materias, sobre todo las moradas, para apoyo y las magias, porque muchos enemigos no vale con darles mamporrazos. Me parece la hostia. Vamos, el guiño de la casa, en donde Don Corneo, que me parece increíblemente bueno, me parece una obra de arte todo eso, porque además me estaba preguntando, joder, la casa no ha aparecido, estamos en el mercado muro y no me aparece la casa con las manos asesina. Eso de pequeño yo tenía un trauma con esa casa y de repente Don Corneo te la saca, Nomura te la saca ahí de la nada como un boss final y me parece la polla ese combate y lo he disfrutado muchísimo, vamos. Sí, y ese combate digo que no solo vale con darle mamporrazos a la casa, sino que de vez en cuando va cambiando de elementos, tienes que cambiarte de magias, en función de las magias que tengas equipadas vas bien con una cosa y con otra. Creo que el sistema de combate de este juego es perfecto. Sí, tiene poca fisura, la verdad que es de admirar cómo han sabido adaptarlo, ¿eh? Y que sea, sobre todo lo más importante, que sea divertido, y es que lo es. Sí, es muy, muy divertido. Sí. A mí me gustaba mucho. Decía Pedro están increíblemente adaptados a las nuevas generaciones. Dice Pedro que es que lo decía porque Sekiro, por ejemplo, los combates son bastante cortos, pero son tan intensos que a veces te da hasta pena terminarlo. No tiene nada que ver. O sea, no es un juego de duelos entre dos enemigos. Es un juego que intenta adaptar los turnos del Final Fantasy VII al 2020 con múltiples enemigos y a veces enemigos individuales. Porque, ojo, hablamos de eso, pero los enfrentamientos contra una sola persona complicados también están muy guapos. Porque hay uno al final de la torre de Shinra que está muy guapo, ¿vale? Y hay otro que es con el de la moto que le vola al Lethan, que está guapo. Si te lo tomas con calma y le haces un semi-Dark Souls, que le haces rodar, le pegas, le entiendes... Es otro juego, ¿eh? Pues ese tipo de combate, hay uno en un semi-final boss, al final de Shinra. Es muy fácil también, ¿eh? Ese sí. Pero el de la torre de Shinra no es tan sencillo, tiene un poco más de complicado. Pero es el mismo estilo de... Es el mismo, porque es uno contra uno y tienes que pensarle. Sí, pero tiene más miga, te van complicando las cosillas un poquito y está guay. A mí me gusta mucho, sí, de verdad. Y contra Reno y Ruda, los dos combates que tienes contra ellos también, el uno contra uno, sí, está bien. Me parecen Me parecen muy, muy buenos. Sobre todo contra Reno, me parece la polla en la iglesia. Sí. Porque aprendes a jugar un poquito con ese uno contra uno y todos los tempos que tienes. Y de verdad, los he disfrutado mucho, todo ese tipo de combate. No tiene fisuras. Yo creo que estamos todos un poco de acuerdo con eso. ¿Y qué más? No sé por dónde seguir ya. ¿Qué se nos queda aparte de empezar a hablar del final? Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de la evolución de los personajes. Dale, dale, claro. Porque, por ejemplo, Barret era un personaje que a mí me daba un pelín de... En el antiguo jamás lo he llevado y creo que en este me he llevado una sorpresa con él increíblemente buena, ¿no? Porque habla sobre el planeta, sobre lo que es Avalancha y me gusta muchísimo cómo va evolucionando Barret y hay una frase que le dice, es que está Lethan, entonces no sé si... Si decirla o no, pero hay a un ver, momento... A ver, si no es el giro no, brutal... No. Hay un momento que le dice a Tifa, recuerda siempre esta rabia. Y me parece perfecto, me parece... Se me pusieron hasta los pelos de punta, dije, joder, Barret, es que de ser indiferente durante todo el juego en el 7 normal, es que ahora a mí me ha ganado, me parece el líder de verdad del equipo, aunque Cloud sea el protagonista, ¿no? Pero un líder real... En el otro también iba de un poco de líder y tal, pero se quedaba un poco atrás, ¿no? Como evolución del personaje. Pero en este sí que es verdad que con todo lo de la muerte del planeta, por lo que quiere luchar y todo eso, me parece un acierto increíble que le hayan dado más protagonismo todavía a Barry. Claro, claro. Y por esa línea también a Eris. A Eris me parece que es igual que en el antiguo, pero un poquito más picantona, ¿no? Un poquito más juguetona. Y eso también me gusta bastante. Uf, en el juego está todo el mundo muy cachondo, ¿eh? Todo el rato. Sí, pero... Llega a ser como violento ya. Pero todo el mundo está muy... Me gusta mucho a Eris porque cuando crees que te sabe parar los pies mucho, por otro tema, y... Me flipa que lo haga, ¿no? Me flipa que, por ejemplo, me he dado cuenta una vez, leí un artículo, y cuando te ve por primera vez que te da la flor, te mira a ti, no te está mirando a ti, está mirando a tu espada que tienes aquí atrás, porque mira hacia otro lado. Claro. Y sí que es verdad que, claro, esa espada es muy llamativa, y algo pasa antes con esa espada y con Aeris. Entonces es como... Y se echa un poquito para atrás, como diciendo, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Que ¿por qué lleva esta persona esta espada? Que no debería llevarla. Uh-huh. Y todo ese tipo de guiños que hace que un personaje evolucione, me parece que en este lo han hecho muy, muy bien. Y con Aeris y Barret, sobre todo. Sí que es verdad que Red 13 me flojea un poquito, porque conocemos muy poquito de él. Y entra un poco... No sé, creo que entra un poco mal en el juego. Y de repente ya de colega de todos, se conoce a todos, ¿no? A mí Red 13 no me ha gustado mucho en este juego. Tifa sí que es verdad que tiene una evolución, pero bueno, Tifa tampoco es un personaje muy profundo, la verdad. Pero le dan un poco más de profundidad. Joder, aquí... en el remake bastante, desde luego. Sí, pero le veo que se queda un poco más atrás, ¿no? Que Barret tiene... Joder, es que Barret es que en el antiguo es que no tiene nada, o sea, es muy plano en el antiguo, claro. Barret. Por lo menos a mí me lo pareció. Y en este, que hasta la voz que le ponen a Barret me parece la hostia, me parece todo la hostia. Y igual pasa con Aeris, ¿no? Pero Tifa sí que es verdad que me ha dejado un poquito indiferente. Está un poco entre Cloud y Barret, ¿no? Que tiene ahí un poquito de dudas de lo que está haciendo y todo. Todo eso está muy guay, pero no me ha gustado del todo cómo la han evolucionado. Aparte que, a ver, Tifa es un espectáculo, cómo está hecha y todo eso, artísticamente en este es un espectáculo. Pero salvo eso no me ha llamado mucho la atención. Pero eso, Barret y Aeris, muchísimo. Y Avalancha sobre todo, el motivo de Avalancha, todos los motivos de Avalancha, todo lo de Midgar, la muerte del planeta, ¿no? Todo lo del Mako y todo eso que aquí le dan un poco más de importancia o te lo explican un poquito mejor, creo que todo eso también es la polla en el remake. Porque no os habéis dado cuenta cuando subís arriba que la gente está bien vestidita, esa clase de ese tipo de niveles de clase en este juego lo han llevado muy bien y a mí me parece súper bien, porque bajas a los suburbios y ves a gente ahí tirada, medio muerta de hambre, luchando un poco por sobrevivir, ¿no? Y arriba esa, y arriba todos trajeados, súper guay, ¿no? Y creo que en este juego la han sabido llevar muy bien todo eso y digamos que me ha flipado todo eso. Todo ese tipo de cosas que en el antiguo se sabía que estaban, pero que no te lo explicaban muy bien porque narrativamente tampoco a lo mejor tenían medios ni tampoco había evolucionado mucho la industria, pues en este lo hacen genial con todo eso. Y me gusta muchísimo más cómo lo han hecho. Y ya está. Nathan, ¿tú qué? No sé, si he visto eso, lo que... Bueno, eso lo dije medio broma también, porque no me parece nada ni medianamente grave, pero canta mucho la incredibilidad de los personajes. A ver, todo esto lo estoy diciendo desde alguien que no viene del rol y supongo del RPG y japonés y todo, vaya, yo soy ajeno a todo esto. Y supongo que es por eso, porque estoy casi convencido de que es así en el 90% del juego. Pero es... te quita credibilidad el, por ejemplo, ir con un lanzamisiles, la espada y tal, y decir, no hablen muy alto que hay gente aquí, a ver si se van a enterar de que somos algo. Y es como, vamos a ver, sois los únicos de toda la ciudad que van como de la Japan Weekend, súper raro, sí. Con armas en el tren. Y es como, de repente dice avalancha y dice, callarse, que no deis el cante, que hay gente aquí. Eso es típico. Como, esa es la magia del JRPG. Claro, y van todos los que hay alrededor, menos la gente interactiva, son todos sims, como... Sí. Entonces se me hizo un poco raro, pero como persona ajena a eso. Claro. Sí, bueno, pero yo creo que tampoco busca, no busca un realismo, ¿no? Claro, sí, no, sí, estoy muy convencido de que ni lo busca, vaya, porque... Mira, a mí me recuerda mucho a los animes, ¿no? Todo el Final Fantasy VII, ese aspecto que tú dices de ir paseando por ahí, ¿no? No llames la atención y vas con una espada que es dos veces tú, ¿sabes? O bajo en un tío que tiene una ametralladora en el brazo, ¿no? Que sí. ¿Sabes? Y va con gafas y es de noche, o sea, que sí que es verdad que es eso, pero es que eso es la parte de la magia. Yo creo que eso... Es que incluso me hizo gracia porque el original, otra vez como personaje en todo este mundo y tal, se me hizo muy increíble en el mal sentido de la palabra, pero sin llegar a ser un insulto al juego. Sino, joder, es más chorra de lo que me imaginaba. Pero chorra no malo de me está echando el juego, sino no me lo tengo que tomar tan en serio. Sí, autoconsciente de que no busca nada. Claro. Pero porque es un tono así, el juego es un tono. Hay muchísima tontería en el juego. Yo no me esperaba que fuera tan tonto y me gusta que sea tonto. Y aquí como que se multiplica la tontería porque se ve. En plan, es muy claro y muy explícito con esa tontería y me gusta que la hayan guardado. Por ejemplo, hay un... Los carteles en Comic Sans de las tiendas que le han sacado del original son feísimos en el en este, pero es que son así. Claro. Sí, y no han intentado hacerlo más bonito, sino igual de absurdo y de feo, porque son así de feos. Que pone ítem en Comic Sans. La polla. Pero creo que ese es el tono del juego y el tono que sí. De todo los Final Fantasy es ese. Y es un tono que tampoco hay que tomárselo muy a pecho. No sé, a mí ese tono sí que me gusta, porque sí que es verdad que de joder Barres, coño, que llevas gafas y es de noche, tronco, pero yo creo que eso está hecho muy aposta y muy sí. Adrede y sabiendo lo que estás haciendo. Y que tiene parte de humor Final Fantasy VII también, ¿eh? Mucha. O sea, hay un tono ahí, un va a caballo ahí entre mazo serio que se muere el planeta y está matando gente, ah, me parto los cojones. Sí, está todo el rato. Es un tono, el juego tiene un tono que aparte de todos los problemas que tiene el juego, sí que es verdad que es un tono más liviano, más pues de colegueo, ¿no? Y eso que este es, me resulta más serio de todos los que he jugado, ¿eh? O sea, porque los temas que trata, cuidado. Y poca broma con la localización del... La traducción del juego, que venimos del chiste del original. Es verdad. Aquí se han pasado la valla de lo que sería lo correcto y han metido un montón de gilipolleces. Es la hostia. En la traducción. La traducción es la hostia, tío. Literalmente en los combates dicen me tenéis hasta los huevos, cosas así de o voy a matar. Me gusta porque creo que Cloud en tres o cuatro ocasiones dice me estáis tocando la polla o algo así. Sí, dice algo bestia, sí. y Barret, cuando terminan los combates, a veces canta la canción, sí, de la victoria. Fanfarria, sí. Eso ya es, eso ya digo yo, no puede ser. Es que, ¿cómo sí. no te va a ganar este juego con ese tipo de cosas? Cuando vuelves, con Tifa y con Barret a donde el Coliseo de Don Corneo esté, cuando terminan los combates del Coliseo, hacen la postura del final del combate. Sí, y suena. Y la tararea, sí. La fanfarria. O sea, en plan, ya es. Eso sí que es fanservice total. A saco, sin descaro. Vamos, descarado. Pero bueno, que eso está de puta madre. Eso tienen que hacerlo. Al final es un remake, yo qué sé. Eso está de puta madre. Bueno, y antes de hablar del final, eso sí, yo he vivido uno de los mejores momentos del juego. Hay que hablar. Hay que hablar de eso. Yo quiero hablar de eso. Hay que hablar. Mercado Muro y Cloud travestido bailando, ¿no? Es que yo creo que, sí. que eso es. Para mí, o sea, es como, a ver, es evidente que tienes que contar con que es lo que pasa en el juego original y tienen que hacerlo. Pero es que si no hubiera pasado en el juego original, para mí eso es el mejor momento de la puta generación. Sí. O sea, es que me parece Dios cómo se transforma el juego en ese tono y cómo se lleva después. O sea, es alucinante. O sea, que te diga Silvia, yo me estaba descojonando, no daba crédito. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto tan bueno? Tan bueno, en plan, se libera, en plan, buah, me suda la polla todo. Y lo hace el Nomura, lo que le sale de la polla, y lo hace bien, en plan, no mal. Sí, esa mecánica que no pinta nada aquí, sí, está sí, hecha sí, perfecta, sí. ¿Eh? Es cojonudo, tío. Pero es un poco el reflejo del juego, ¿no? El tono que al final lleva el juego, creo que se ve muy bien reflejado en el Mercado Muro. A mí me pareció increíble. O sea, yo disfruté de todas esas escenas que deberían dar una vergüenza. Dije, no, es que esto es Final Fantasy. Esta es la esencia de Final Fantasy. Ahora mismo se está viendo en el vídeo lo de la puerta. Ah, sí. Justo, verdad. Que no solo la puerta, es medio juego. Que hay un problema ahí que no sé qué pasa. Ay, no estoy viendo el vídeo. Bueno, el problemón de texturas en primer plano. Ah, de bueno, cosas... bueno, eso también es un problema técnico de cojones. Que pensábamos que se iba a parchear y no se ha parcheado. De los mayores dramas que tengo con el juego, sí. Que hay texturas enormes. Prepárate, no has visto la peor, vaya. Ya te lo dije, no has visto la peor. Pues yo la peor la he visto en Donde Aeris, cuando vas a salvar a los niños. Creo que todo eso no tiene, o sea. Creo que como les ha sudado la polla, así que es verdad que tuvieron un retraso del juego y todo eso, yo creo que todo viene por ahí, ¿no? Viene a que no han terminado de hacer texturas y todo eso, y yo también esperaba un parche de One, pero bueno, es que lo tienes, es que al final cuánto te ocupa el juego, 100 y pico gigas. Es una burrada. Sí. O sea, deberían haberlo arreglado ya, aún así el juego... Por tal y como se ve, funciona muy bien, no sé. Claro, sí, pero es que hay cosas del año 5000 y cosas del año 1 que tú dices, pero ¿esto qué hace aquí? Pero es que es loco, o sea, cuando estás subiendo al muro, que es lo que le decía Dani. Este juego es todo un balance súper exagerado, ¿no? Sí, no hay término medio, es todo perfecto o todo muy mal, ¿no? Entonces, al final, depende de cada uno con lo que se vaya a quedar, por dónde haya tirado. Pero, vaya, yo por ahora me estoy quedando con lo bueno y lo que pasa es que no tengo tiempo estos días, pero bueno, tengo muchas ganas de seguir jugando porque me está gustando muchísimo, vaya. Hay un parche muy muy escandaloso que es en Midgard, tú cuando miras para arriba y ves el techo, sí. De noche luce muy bien, pero de día es una puta foto mal pixelada. Y lo que te estaba diciendo... Que dices tú, pero qué cojones, vamos a ver, que esto es un juego de 2020, ¿sabes? Que no me puedes poner... Aquí nadie ha mirado para arriba. No, pero es que cuando hay una parte más cantosa que la que le decía al Dani, cuando estás escalando el muro y estás subiendo al edificio Shinra, cuando quieres mirar a todo lo que está destruido y todo lo que es Midgard desde arriba, es una puta foto en 420, todo. Pero es que encima no es una foto... La marca de agua. Todo. Es una foto mal pixelada. Mal pixelada. Que no se ve borrosa. En plan, no, que como está lejos no lo ves bien. Una polla. O sea, es una foto horrible. Horrible. Es lo peor de todo el juego a nivel técnico, es eso. Porque es que además. Es que además te invitan a mirar. Porque el momento que es el que decía Dani de quédate con esa furia, Tifa, quédate con esa rabia. Y están mirando al puto JPG, tío, en plan de... A ver, sí que es verdad que si no te fijas muy bien, porque es el atardecer este, que no te fijas muy bien, dices, joder, qué bonito. No, párate un momento, fíjate en lo que estás viendo, que es una foto mal hecha. O sea, claro, pero eso pasa, por ejemplo, en las habitaciones, son las tres puertas de las habitaciones. Que juegan con la puerta de ¿estará Tifa dentro? ¿Quién hay aquí en esta habitación? No es que no es algo que se vea detrás del personaje, sino que te ponen la puerta aquí y se ve. Es un manchurrón, es un difuminado como el filtro de difuminar por 40 de Photoshop, mal hecho, y el pomo súper bien hecho en medio. No se ve, porque el resto de pared es de, casi del mismo material que la puerta, pero la puerta no tiene la textura. Y es como, de verdad nadie ha visto esto y no se ha vuelto loco de decir, vamos a meter por lo menos la puerta, vamos a meterle la foto a la puerta. Y no son más ports, solo están en PS4 por ahora. Sí. Como no te tienes que estar vigilando 5 ports, es PS4, una parte donde da 5 vueltas por las puertas y se ve. Como, porque yo no, creo que son generales, en plan, esos fallos están en todas las versiones, no es me ha tocado a mí la puerta, a ti te ha tocado el suelo, sino que me consta de lo buscado que a todo el mundo le falla esa puerta, a todo el mundo le falla la foto de la escalada, entonces como, sí. Joder. Y hay varios bugs que también son generales del juego. Sí, es como, no te levantes del cine, en plan, cuando se levanta 20 veces una persona delante del cine, es como, joder, ya me está tocando los huevos. Y no sé, vaya, si queréis algo más. Tontería, por lo menos. Sí, a ver, tampoco es tan dramático. No, desde luego no me rompe el juego las texturas. Son una puta mierda, pero. Es muy cantoso que un juego así tenga eso. Esa tontería tan gorda. Sí, sí, sí. Y porque los personajes se ven de 10. O sea, que todos los personajes son increíbles. Vamos. Hacía mucho tiempo que no había gráficamente un personaje tan perfecto. Hay veces que hay cinemáticas que notas que son cinemáticas, de hecho, y se ve mejor el motor in-game. Sí, es como el 10 que jugaba con el personaje feo y el personaje bonito de la cinemática, que era el motor, pero tenía un modelado para la parte bonita y una parte para jugar. Aquí parece que es el mismo todo el rato. Sí. El guay todo el rato, porque tú giras la cámara en los combates y tú dices, joder, le estoy viendo la cara igual que en los vídeos. Sí, sí. Y bueno, no sé si queréis finiquitar algo más de hablar antes de para hablar antes de la parte final. ¿Algunas conclusiones, Lezan, tú si quieres? Yo, lo que he dicho, me ha gustado mucho meterme el tute del primero. Venía con, era anti-hype lo que tenía. Y al final ha sido, vaya, lo sabéis vosotros. Yo en el grupo estaba diciendo, esto no me lo compro yo ni muerto. Sí. De no paso por este aro, vaya mierda, ¿qué están haciendo? Vaya timo. Y ha sido jugar al original y caer como un cabronazo, decir, es que no me espero ni a que termine esto para comprar una caja, es como a la Play, se acabó. Porque además espero que un día saquen una caja con decir, venga, con las cuatro partes, en el 2050 a lo mejor. Sí. Y pero que sí, que veo y entiendo lo que significa el Final Fantasy para mucha gente, este Final Fantasy, y el remake. Pese a toda la caña y toda la mierda que tiene, que es muchísimo peor que muchos juegos que he jugado. Pero es que lo grande al final lo supera. También es que aquí tiene gracia darle caña a las cosas. No vamos aquí chuparle el culo claro. A todo el mundo. Pero que al final, a mí lo que se me queda hasta donde yo he llegado es como, joder, es que me gusta mucho. Yo en otro juego no hubiera pasado por tantos aros, ni de broma, vaya. Claro. Yo creo que eso es un indicativo bastante claro de que lo es positivo, bueno. Enfada porque es muy injusto que sabiendo, porque ellos saben que es un juegazo y dice, si le metemos esto ahora lo van a saltar porque tenemos el mejor material y la mejor historia aquí, pero aún así es que me es imposible enfadarme a esta altura del juego. Es imposible enfadarme con la morralla, es como, vale, ya lo he pasado, pero ahora viene lo bueno. Y es todo el rato, cada vez que juego es, ahora viene lo bueno y viene lo bueno. Y eso es lo guay. También te digo, hay partes que, lo que estábamos diciendo antes, que decía Dani, que sí hay dos estudios trabajando en él. Hay partes que veo que son jodidamente brillantes a nivel jugable. En plan, lo que hay después de la escalada del muro, el Ethan, que es el edificio Shinra, o sea, y los llegar, subir y todo eso, todo lo previo, todo el... Notas otro tono y otro trabajo. O sea, notas... Como el juego tiene otra dinámica diferente, en plan, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. O sea, es. Me acuerdo que. Cuando llegas, tienes que cruzar una pasarela, entrar en no sé qué de del coche, adentrarte en el edificio por abajo, tal. Todo ese proceso que parece una puta mierda, es como. Se lo estaba diciendo a Silvia, ¿te acuerdas, Silvia? Que estábamos en los sótanos y había enfrentamientos y había soldados y te estaba diciendo, no me puedo creer que se sienta de otra manera. Es otro juego. O sea, ahora mismo estoy jugando a otro juego. Esto es Final Fantasy VII de verdad. Y lo sientes así, tío. Y se nota en el diseño del escenario, en el diseño del nivel, en cómo está de dinámicos los enfrentamientos, cuándo tienen que ser, cómo son los puzzles, cómo son las puertas, los accesos, todo. Decía, madre mía, si hubiera sido todo el juego en este tono y en este diseño, hubiera sido una obra maestra. Y es una gilipollez, porque son 25 minutos, que es cuando llegas arriba y cuando ya llegas al edificio, al hall, todo ese tramo, digo, pero bueno, o sea, ¿cómo es posible que esta gilipollez parezca un juego de 2020 y sea la hostia? Y era súper injusto, en plan de, joder, macho, o sea, no podía haber sido así todo, tío. En plan, que hubiera durado el juego 20 horas en vez de 43 y todo hubiera sido así. Pues claro, pues la industria durado. Te obligan a que un juego dure, siendo un RPG, 40 horas mínimo y tienen que estirarlo. Pero el juego, si no hubiera tenido tanto relleno, no hubiera tenido esas misiones de mierda y hubiera sido como es esa parte y así de bien diseñado, habría sido una puta maravilla. Una maravilla. Hablando de las sensaciones finales que te quedas con él, porque al final siempre te quedas con que vaya mierda de diseño, vaya mierda de misiones, etc. Pero yo te digo que yo ese cambio brusco lo noté ahí, porque todo el ascenso del muro es un poco coñazo, ¿vale? Es un poco los enemigos estos que vuelan, es una mierda. Pero cuando llegas arriba y ya estás en el tono de Final Fantasy VII, de noche, ciudad, enemigos, la trama se encandila y se mete en el cuello de botella final. Y dices, hostia, tú, aquí la cosa se está poniendo fuerte ya. Y ya lo notas, tío, y ya dices, hostia, esto era lo que le estabas pidiendo al juego. Y te lo da. Y te lo da al final y dices, hostia. Además, en ese momento que estás diciendo tú, es cuando yo me enganché al juego. Sí, ¿no? En el Final Fantasy VII original, dices. Sí. Sí, más o menos por ahí, fue como, vale, ahora no puedo salirme de esta mierda. Pues en este pasa lo puto mismo, tío. Lo mismo. Igual. Y bueno, no sé si tenéis algo más que decir antes de hablar del final, ya de la maestría del final. ¿Silvia? No, se viene. ¿Nada? ¿Nadie? No. Pues nada, yo ya voy a quitar aquí el vídeo, porque todo eso forma parte de otro juego, básicamente. Y si queréis, pues ya nos ponemos a hablar. Lezan creo que iba a hacer bomba de humo, ¿no? Antes de... Y yo porque quiero gozarlo yo solo. Sí, sí. Además, me veré esto en cuanto acabe y me voy a dar prisa para hacerlo. Pero como no quiero saberlo, pues me tendré que ir. O sea, que puedes poner una foto aquí o una tumba o algo. Algo se me ocurrirá. Voy a poner una foto de Nomura, tío. Ahora mismo. Así que venga. Lezan, pues un placer y ya continuamos sin ti. Yo ya en la próxima me acoplo otra vez. All right. Pues nada. Pues tened cuidadito. A ver lo que decís. A ver lo que decimos. También avisamos a los que estén en el chat de y los que estén viéndonos o nos estén escuchando en el podcast, que a partir de ahora vamos a hablar de spoilers, ¿vale? Spoiler alert. No sé en el minuto en el que estamos, lo marcaré en el programa de podcast. Adiós a todos. Y ya empezamos. Venga, Lezan, un placer. Chao. Adiós. Nos vemos en otra realidad diferente. Venga, a ver, voy a quitarle la cam y no sé quién quiere meter. Silvia, tú que estás callada, cuéntanos un poco qué es lo que hace... Daniel, que lo explica mejor. ¿Yo? Uh-huh. Y a ver, pues, si quieres empiezo yo, a mí me da igual, ¿eh? Ya digo que me ha gustado muchísimo. Creo que gana enteros el juego con todo lo que pasa al final. Sí que es verdad que lo acabé, le escribí varios mensajes, ¿no? Te escribí a Ticanas y escribí a David porque lo acabé como a las 5 de la mañana, sí, o 4 verdad, de la mañana, sí, sí, sí. Y no podía dormir porque era como todo Final Fantasy VII que tenía se me ha ido un poco al garete y ahora hay unas cosas muy raras y no lo entiendo muy bien y no entiendo qué ha pasado porque son muchas emociones que te empiezan a venir, ¿no? Sí, y pero ya al día siguiente empecé un poco a pensarlo, ¿no? Y a pensar qué había pasado, que por el porqué de las cosas, ¿no? Y creo que es una maravilla. No sé lo que va a pasar a partir de ahora, con Nomura y con lo que pase después del juego, pero es que te quiten lo bailado. Es que hemos visto algo que es muy difícil de conseguir, ¿no? Que rompa esa cuarta pared Nomura, que cuando te crees que en la carretera va a acabar el juego y te dice no, todavía no, ahora sí que sí vas a jugar a mi juego, ¿no? Y a mí me parece muy muy bueno, ¿no? Y hablando un poco de los ecos del destino, que no lo hemos podido decir antes, yo me siento muy identificado, ¿no? Porque es un poco el jugador purista de Final Fantasy VII que no quería que cambiaran nada, se han visto reflejados en esos ecos, ¿no? Durante todos estos años siempre ha habido muchas quejas, ¿no? De que no querían que cambiaran el final, de que querían que siguiera igual. Y Nomura, yo creo que ha acabado un poco hasta la polla y ha dicho, mira, vamos a hacer una cosa y lo vamos a hacer bien. Y creo que lo ha clavado, ¿no? Con esto de los ecos, porque creo que es una genialidad y me siento muy identificado con ellos. Y una vez que los entiendes, me parecen increíbles, ¿no? Que tú seas parte de ese juego como regalo, como premio al fan de verdad, ¿no? Y que él se sienta identificado con Sephiroth, ¿no? Con el tío que llega desde el futuro, por así decirlo, que ya sabe lo que va a pasar. Eso me parece increíblemente bueno. Que él sepa que lo que va a pasar y lo quiere cambiar. O sea, se ha metido un Sephiroth en el Final Fantasy VII original y quiere cambiar todo lo que va a pasar. Y eso me parece tan bueno y tan brillante que no lo entendí en su momento, pero una vez que lo empecé a pensar, me pareció, bueno, mi cabeza explotó. Porque que tú seas un eco, tú seas un eco del destino y Sephiroth sea Nomura, tú intentar que no cambie nada del juego original y él intentar cambiar sus cosas, lo que él quiere cambiar, ¿no? Viéndose como el malo del juego, me parece la polla, ¿no? Y antes no lo hemos hablado porque estaba Lethan, pero yo lo entendí. Hay un momento en el que Sephiroth mata a Barret, que saltan los ecos, y yo me sentí súper identificado porque yo me levanté del sofá, estaba jugando y dije, no me jodas, hijo de puta. Y ya dije, hostia, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que me estoy sintiendo muy identificado con estos seres, ¿no? Y creo que eso hace tan tan bueno a Final Fantasy y me parece lo mejor de Final Fantasy VII. Los ecos, Sephiroth como malo, porque creo que es mucho mejor malo que en el antiguo, también porque juega con que sabe lo que va a pasar, sabe que va a fallar y todo eso. No tengo muy claro, sí que es verdad, de dónde viene Sephiroth y por qué lo sabe. Creo que es porque está en la corriente vital él y puede ir a cualquier parte del pasado. Intento entender eso, pero también lo que me crea mucha duda es a Aeris, que también sabe lo que va a pasar. Entonces, creo, mi teoría es que Aeris está muerta y vuelve desde la corriente vital para evitar que Sephiroth vuelva a cambiar otra vez todos los acontecimientos, ¿no? Porque te va dando pequeñas pistas durante el juego del destino no se puede cambiar. No sé a vosotros lo que os tocó, pero en casa de Aeris, cuando ya está se la ha llevado Shinra, hay un momento en el que sales fuera y está Barret o Tifa o ella. A mí me tocó que a mí me apareció Barret. No sé por qué me apareció Barret. Pero si te sale ella, te sale como un espectro de ella, te viene a decir algo como no te enamores de mí. Y eso me parece increíble, me parece la polla, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar que Aeris es la Aeris que está muerta y viene desde la corriente vital para prevenirte y para hacerte ver que no cometas los mismos fallos que cometiste, ¿no? Que ella va a morir porque no puede, el futuro no se puede cambiar y el destino tampoco, pero viene a advertirte de lo que va a hacer Sephiroth. Y me parece increíblemente bueno, al igual que Sephiroth, que juega todo el rato contigo, es que es impresionante. Si en el antiguo era bueno, es que aquí es mejor, porque juega todo el rato y al final haces lo que él quiere. O sea, al final entras en su juego sin tú no quererlo. ¿Tú vas a por Sephiroth? No. Tú no vas a por Sephiroth. Tú lo que estás haciendo es jugar a su juego y hacer lo que él quiere que hagas. Y creo que todo esto me parece en conjunto una obra de arte, ¿no? Luego hay otro personaje por ahí que sí que es verdad que no me lo esperaba, y Stack es mi personaje favorito de los Final Fantasy. Y sí que es verdad que cuando vi la bota y dije, no puede ser, ¿sabes? Ya se me caían hasta las lágrimas, ya no podía, digo, no puede ser que ya sale Zack. Y sí que es verdad que no entiendo muy bien todo lo que pasa con Zack en este juego, ¿no? Y me gustaría pensar que es simplemente un... lo que podía haber pasado si hubieran cambiado, algo del destino, ¿no? Quiero pensarlo. Luego hay otra opción, que es que Zack puede estar vivo. Pero si Zack está vivo, el peso de muchos personajes cambiaría drásticamente, ¿no? Por ejemplo, Cloud no sería Cloud. Entonces, no entiendo muy bien Nomura dónde nos quiere llevar con todo esto. Bueno, sí, a que hablemos durante estos 2 o 3 años que tarde en sacar la siguiente parte, ¿no? Y creo que lo está consiguiendo, y creo que al final esto es una bomba de Nomura para ver un poco por dónde quiere que la gente lleve en este juego, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta mucho el final, hay otra gente que no, entonces tiene para recular Nomura con todo esto, y ya veremos qué pasa. Sí que es verdad que lo de Zack no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque no sé muy bien qué va a pasar con él, porque hay una escena en la que sale con Cloud como abrazado, como llevándole, ¿no? Porque Cloud está ahí con lo de Mako y lo de Genova y todo eso, y ese momento, pero es que ese momento en el que se cruzan con Aerys y con Cloud, Aerys y Cloud van hacia el frente y ellos van hacia atrás, intento entender que es un poco una representación, ¿no? De que al final hay que mirar para adelante, y Aerys y Cloud, Zack está muerto, y lo que vale es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Intento verlo como una representación de Nomura hacia eso. Otra cosa es lo que quiere hacer a partir de ahora este tío, que no me extrañaría nada que reviviera Zack y se liara con espadazos contra Sephiroth y contra la madre que le parió. Eso también está ahí, es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, después de todo esto, creo que el final ha sido la polla. Me lo he gozado, sobre todo la batalla contra Sephiroth. Se siente como una batalla contra Sephiroth, porque sí que es verdad que en el antiguo la batalla que hacen los dos es muy fea. De hecho, aquí también te la hacen, pero aquí gana Sephiroth, no gana Cloud, y le dice algo así como: todavía no estás preparado para esto. Y bueno, la verdad es que la batalla contra Sephiroth, no sé cómo la habéis visto vosotros, pero es que yo la sentí como... Es que estuve corriendo todo el rato, tirándome pociones, curándome, no podía contra él. Llegó Tifa, llega Aerys, y aún así me costó horrores. O sea, creo que es una batalla de verdad contra un malo, sí, que es mejor que tú. Es el mejor combate del juego de largo, vamos. Sí, pero es que se siente como esa agonía. Yo sentía como, aparte de que no iba muy entrenado, va al límite. Me gusta jugar los RPGs muy... sin subir mucho de nivel para tener esa dificultad, ¿no? Pero ese combate, no sé, yo lo sentí muy, muy especial. No pintaba nada, sí que es verdad. Yo estoy con Silvia en que ahí no pinta nada Sephiroth. O no pinta nada en el original. Y aquí también, bueno, pues, vale. A mí me hubiera gustado ver más a Sephiroth en el modo original, ¿no? En el modo de todo este misticismo, ¿no? Que tienes con él durante todo el juego. Pero bueno, aquí te lo rompe Nomura abriendo una cuarta pared, es esta. Pero el combate me parece insuperable. Cómo Sephiroth va por ti, te va persiguiendo, lo tienes en el cogote todo el rato. Yo echándome pociones, yo me cabreaba, yo decía: hijo de puta, déjame un descanso porque no puedo, porque es que no podía contra él. Y muy me parece, vamos, espectacular. Sí, y además lo que tú dices, vas totalmente al límite en el combate de Sephiroth. O sea, es el más intenso de largo y lo consigue. Y la música es de cagarse. Claro, no lo hemos mencionado. Que lo decíamos antes, y era el tema mítico de Sephiroth por fases, y cuando llega al final es el tema de Sephiroth en sí. Y además, llegas al final sin vida, llegas al final todos sin así, maná. Así, con un gramo de vida, en plan los tres ahí, en plan, madre mía, es que nos va a reventar. Y además, hacía ataques de 9.999 a uno que yo decía: ¿pero qué me estás haciendo, cabrón? Sí, que no puedo, que déjame un respiro. No te dejaba hacer nada, tenía que cambiar de personajes para que no fuera por Cloud, para que fuera por Aerys, que tenía más vida, y mientras curaba al otro, bueno. Tuve que hacer unas tácticas contra él bestiales, porque es que es lo que simboliza, es Sephiroth de verdad, ese es el verdadero Sephiroth que es tan bueno. O sea, a mí me rompió el culo de esa manera, y creo que es impresionante. Ese combate es el mejor, aparte del de Genova, que yo empecé con él y no me gustaba mucho tampoco, porque yo decía: joder, Genova aquí, ¿qué mierda es esta? Yo no quiero a Genova aquí. Pero una vez que empieza la fase esa, que empieza a sonar su música, que se me cayeron los huevos al suelo, es que dije: es que ya está, es que más ganado Nomura, más comprado con dinero y con todo lo que tú quieras, más comprado y ya estoy a tu merced, así que haz conmigo lo que te dé la gana. Y la verdad es que en general me ha gustado muchísimo el juego. Ya hemos hablado de los puntos malos, ¿no? De estirar el chicle infinito. Pero el final me parece una obra de arte, tanto de Nomura. No sé si lo habrá hecho por casualidad, porque no soy muy de Nomura yo. Pero es genial todo lo que hace. Incluso hasta que salga Zack, salga el vídeo de Zack, por cierto, es frame a frame igual que el del Crisis Core. O sea, eso ya es una muestra de todo el cariño que tiene este tío hacia Final Fantasy VII y todo el empeño que está llevando, ¿no? Y creo que es de agradecer que alguien se atreva a hacer todo esto, que tenga tantos huevos para cambiar una vaca sagrada de Square de esa manera y para bien. Y si es que siempre hemos hablado de que nos gusta que los directores de juegos tengan cojones, ¿no? Como hizo Kojima con Death Stranding, ¿no? Esperábamos algo más comercial, algo más, y no, hizo un juego nuevo, hizo un juego novedoso, hizo un juego que él quería hacer, ¿no? Ya ves. Al final eso es lo que importa en el mundo de los videojuegos, y creo que Nomura, basándose mucho en el antiguo, ha hecho lo que ha querido, y creo que eso es cuanto menos de respetar. Silvia, ¿qué? La otra cara de la moneda. ¿Qué otra cara? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dani. Pero a ti no te gustó el final, ¿no? ¿Qué te voy a decir? A mí no me gustó el final, pero si es lo que Nomura quiere hacer, pues mira. Ya, bueno, pero a veces es lo que un director quiere hacer, pero si a ti no te gusta, no te sientes identificado, yo sí que es verdad que con lo de Zack no me siento muy identificado y no sé hacia dónde va a llevar todo esto, ¿no? De Zack. Y la verdad es que me como la cabeza muchísimo porque, joder, es mi personaje favorito de los Final y que no muera tiene una repercusión muy, muy grande dentro de Final Fantasy VII. Tanto que no tiene sentido Final Fantasy VII si Zack no muere, ¿no? Porque al final Final Fantasy VII va siempre ligado a la muerte, ¿no? Creo que la base de Final Fantasy VII es la muerte. La muerte de ciertos personajes para que otros se construyan. La muerte del planeta para que nazca Avalancha. La muerte de Aeris para que como grupo se formen y sean mejor. La muerte del malo. O sea, que Sephiroth esté muerto. Creo que Zack está muerto y Cloud es como que se crea Cloud a raíz de la muerte de Zack, ¿no? Creo que la muerte en Final Fantasy VII es lo más importante, ¿no? Y creo que si reviven a un personaje como no sé, como se intuye que vayan a hacer con Zack, toda esa parte de... Reviven a Zack, reviven a Biggs, reviven a Wedger, reviven a Jesse, reviven a todo el mundo, pues es que no se ha muerto nadie. Sí, pero yo quiero pensar que eso es una parte de lo que podía haber pasado, ¿no? Eso es lo que decimos de que Nomura tiene dos caminos, ¿no? Es muy listo para esto. O sea, él tira esa bomba y siempre puede decir, no, esto es lo que estáis viendo, es lo que podía haber pasado. Y no ha pasado. Y puede seguir con su camino hacia Final Fantasy VII, el original, pero habiendo hecho todo esto. Al final es un que me quiten lo bailado, yo he hecho esto. Si la gente no está de acuerdo con esto, seguiré con el original, pero ya he hecho lo que he querido. Y creo que eso es importante de ver. Y ya está, creo que después de dar la chapa, no sé, no me queda mucho por decir. Sí que es verdad que las últimas declaraciones de Nomura acerca de... y de Kitase acerca del juego son un poco contradictorias, ¿no? Porque Kitase viene diciendo que van a ser fieles al original, que salvo unas pequeñas cositas van a ser fieles. Y Nomura dice que un personaje que sale al final, que todos sabemos quién es, va a tener una gran repercusión en el juego siguiente, viene a decir eso. Entonces es un poco como, hijo de puta, estás hablando de Zack, ¿no? O no sé de quién, no creo que hable de Big, Wex y Jesse, creo que se van a quedar ahí, sin más. Pero es algo que el tío quiere que hablemos, quiere que tengamos estos debates, ¿no? Está teniendo todo el mundo, internet está ardiendo con este debate. Y creo que es muy importante y va a ser muy bueno para el juego, además, que todo esto pase. Yo creo, a ver, hablando un poco de todo, porque lo has resumido bastante bien todo, lo de que utilice, aparte voy a volver atrás, lo de que utilice los ecos del destino estos que se puedan interpretar con una dualidad y ver a los fans de Final Fantasy VII original evitando que Nomura esté un chained y haga lo que le salga de la polla, me parece que esa lectura se pueda hacer, me parece una genialidad. y que además cuadre perfectamente con el final, que es el motivo por el cual están esos ecos ahí, y sea una representación tan firme de Nomura queriendo cambiar las cosas, y que al final se la sude tanto que utilice al propio jugador para cargarse a los ecos y liberar a Nomura en sí, hacer lo que le dé la puta gana sin que tú seas consciente de ello, hasta que te va cuadrando todo y digas: acabo de liberar a Nomura para que haga lo que le salga de la polla. Es como utilizar la metanarrativa y utilizar el propio lore del juego Final Fantasy VII original, con lo del el flujo vital y todo esto, para darle una coherencia a todo lo que está pasando y conseguir que a través de la metanarrativa tenga los cojonazos de cambiar la historia de Final Fantasy VII. Es una cosa que si la piensas se te va la puta olla, porque es pocas, esto creo que no ha pasado nunca. Nunca jamás, no. O sea, se ha hecho un remake para cambiar el remake, para cambiar el original utilizando su propio lore. Es como muy tocho. Y lo que dices tú, no sé si lo ha hecho a posta, si le ha salido sin querer, porque es la puta hostia. Y es que es... Dime. Yo quiero pensar que está todo muy meticulosamente pensado, sí, y tal, sí, como sí. Es el... A ver, es que cuadra, mucho cuadra, las cosas cuadra. Y hace las cosas para bien o para mal, como en Kingdom Hearts. Creo que le gustan mucho las historias muy enrevesadas, ¿no? Y creo que esto está hecho a posta. Al final te trata eso, es tú como jugador estás liberarle, liberas, haciendo que desaparezca tu jugador antiguo, tu eso yo es, antiguo, es. Y al final es un poco lo que está haciendo Sephiroth contigo, ¿no? Está jugando contigo a que juegues a su juego, y al final Nomura está haciendo contigo eso mismo, ¿no? Porque si os dais cuenta, los tres ecos finales que luchas contra ellos, hay uno que lleva una espada, sí, otro que va a puñetazos y otro que va disparando a distancia. Barret, Cloud y Tifa. Entonces, está jugando con eso, está jugando con que te vas a cargar tus yos antiguos, lo establecido, tus Cloud, Barret y Tifa antiguos, y se van a quedar estos y tú no puedes hacer nada. O sea, que tengas esas lecturas. Jugando tú mismo. Es que tengas esas lecturas es una genialidad, tío. O sea, no lo había. No me suena de. Es nuevo, esto es nuevo. ¿Sabes lo que te digo? Es como. Hostias, como querer rizar el rizo hasta tal nivel de que Kojima se queda corto, tío, porque es que es loquísimo, es que es innegable que es loquísimo. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, porque luego está el debate que, por ejemplo, Silvia siempre tiene, de que al final es Final Fantasy VII Remake, y tiene que ser Final Fantasy VII Remake, porque claro, no es un rewrite, reescrito, ¿sabes lo que te digo? Es lo que es Final Fantasy VII, que está concebido como obra y tiene que ser Final Fantasy VII adaptado, ¿no? No reescrito. Silvia. Bueno, pero puede ser una reinterpretación también. El remake es una reinterpretación. Sí, yo lo tengo como válido. O sea, yo ese concepto que tú dices lo tengo válido, Dani. O sea, yo sí lo veo como una reinterpretación. El original está ahí, es una obra de arte. Eso es. Y esto es... Que a mí me hubiera gustado también, que lo hemos visto, porque en muchas escenas... Casi todas, el 100% de las escenas importantes están en este juego, están hechas increíblemente bien. Pero tener un final diferente o ver un poco diferente todo el final, creo que le da un poco más de vidilla al juego, ¿no? A mí no me... Yo al principio, ya te digo, estuve muy... No sabía muy bien qué pensar, pero pensándolo fríamente, joder... nos ha metido en el juego, somos parte del juego, nos hemos matado a nosotros mismos en el juego... Él ha actuado como malo, es que me lo he pasado muy bien en el juego, quitando esas fases de estirar el juego, es que me lo he pasado genial en el juego con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que al final esa parte puede con mi yo purista, mi eco, puede con ello, y creo que le gana, salvo lo de Zack. Que ahí sí que soy muy purista, que ver. Y ahí ver, Nomura va a necesitar. Yo ahora, aparte de todo esto que estamos diciendo, creo que Nomura tiene muchos huevos con esto, pero creo que no se va a flipar. No, ya se lo han dicho, ya lo han dicho. Yo ya creo lo han dicho, que no. Que es el que pone la pasta. Yo creo que no van a cambiar el Final Fantasy VII entero. O sea, habrá a lo mejor alguna variación en plan como esto tiene que pasar así, o sea, y a lo mejor Aeris no muere en ese momento que debería morir, pero muere 15 minutos más tarde porque el destino es inevitable, y el típico recurso narrativo de oh no, es que esto tiene que pasar y esfuerzo mi muerte porque tengo que morir, porque vosotros tenéis que estar más unidos para X cosa, en plan lo típico que al final pasará. Y... Sí, pero te sale bien una vez, todo esto te sale bien ahora, como lo vuelvas a utilizar en la siguiente, La muerte de Aerys es muy tocha, o sea, es decir, si no, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, si pasa en otro momento, ese recurso en este te ha salido bien, pero no te puede salir bien en otro momento y puedes tirar por tierra todo lo que has hecho antes. Sí, sí, sí. Ah, sí, yo te digo que por eso te digo que no creo que se va, que no creo que vaya a patinar tanto. No creo que tampoco. Silvia, dinos algo, que está muy callada. ¿Tú qué crees? Pues algo, estoy muy callada, ¿no? He intentado hablar 7 veces y tú le das a la maraca, raca, raca, y sigues hablando. Pues venga, yo no voy a interrumpir a nadie. Ya te cedo la palabra, vale. Es que no sé ni lo que iba a decir. Si es que como iba a hablar de 20 millones de cosas que habéis estado hablando, pero yo qué sé, pues las cosas se me olvidan, ahora no vienen a cuento, yo qué sé. Siempre viene a cuento, tú tíralo. Es que no sé qué decir. En fin, que hay que esperar a la siguiente entrega. Yo creo que este debate lo vamos a tener durante muchos días y durante muchas noches y vamos a seguir debatiendo durante años hasta que saque lo siguiente. Y... A ver, Silvia, tú cuando terminó el Final Fantasy VII Remake te cagaste los muertos de Nomura. Porque a ti no te gusta que se toque lo que era Final Fantasy VII, ¿verdad? ¿Y? Pues entonces no estás de acuerdo con lo que estamos exponiendo nosotros. A mí lo que no me gusta es que se llame Final Fantasy VII Remake. Bueno, no es un remake. Que ya está. Si Nomura quiere hacer lo que les da los cojones, pues vaya él. ¿Y te parece mal por qué? ¿Por qué qué? ¿Que por qué te parece mal, digo? Porque te lo venden como un remake y no lo es. Fin de la historia. ¿Y te parece mal que se le dé una reinterpretación al final y que intente cambiar las cosas? No me parece mal. Me parece que puede hacerlo, les da los cojones. Yo quería un remake y quería mi historia original, no lo tengo, pues Nomura, haz lo que te salga a los huevos y ya está. No sé. Tampoco me quita la vida, ¿sabes? Tienes carta blanca ya. Realmente me da igual. O sea. Ahí es que has quedado. No se te ve muy satisfecha con el final, sí. Joder. No sé, te veo ahí un poco pesimista, ¿no? Con el juego. Pero si es que, ¿qué voy a decir? Pero si se me echa la gente encima cuando digo. Pues coño, dilo. Es como. No, pero pues me estabas diciendo hace 2 horas, cuando te estoy diciendo que no se sostiene sin el clásico. Es que si se sostiene. Para mí no se sostiene sin el clásico, pues porque no tienes. Ponlo. Pues desahógate, sí. Yo qué sé, porque cada uno tiene su opinión. A mí no me ha gustado, al Dani sí. Yo qué sé, pues ya está. Estamos aquí para hablar si nos ha gustado o no nos ha gustado y ya está. Yo te entiendo, ¿eh? Yo entiendo que no te haya gustado porque a mí hay partes que tampoco me gustan del final, ¿eh? O sea, pero. Creo que yo he intentado ir un poco más allá de miras, porque al principio sí que es verdad que dije, esto no puede ser, o sea, me están cambiando el final, estoy viendo el final del antiguo con Sephiroth aquí y Cloud luchando, y no, a mí esto no me cuadra, a mí esto no me lo rayéis. Pero sí que es verdad que, bueno, que al final tienes el antiguo, yo también hubiera querido un original 100%, pero la verdad es que después de ver el resultado... Me voy bastante satisfecho y bajo la premisa de que era Nomura el que estaba haciendo este juego, ¿eh? Que poca broma. Estamos hablando de un tío que te ha hecho Final Fantasy XIII, Kingdom Hearts 3 y parte del 15, o sea, y le ha salido muy bien. Entonces eso también es de mirar, ¿no? Que al final haya tenido un resultado tan bueno. Y aparte de bueno, en ganancias creo que lo ha petado, ¿no? No sé cuánto han sido en las 2 primeras semanas, creo que llevaba recaudadas 5 millones de copias solo contando con los digitales, o sea, es una bestialidad. Porque la gente busca un Final Fantasy VII Remake. Sí, pero... O sea, sí, nos han engañado a la gente. No, es un Final Fantasy. Lo que a mí me salga de los huevos, a lo mejor no tiene tantas ventas. O sí, porque está basado en la historia de Final Fantasy VII. Es que no entiendo la manía de coger los juegos y cambiarlos. A ver, también. Mira, antes, el Crisis Core, el Daigo Cerberus, el de Vincent. Yo qué sé, hay mazo de juegos de Final Fantasy VII que no son Final Fantasy VII. Pues este es lo mismo. Si quieres hacer un juego de Final Fantasy VII que no sea Final Fantasy VII, no le pongas que es un remake. Y la gente está diciendo, no, es que es un remake porque... No sé qué. No es un remake. O sea, un remake no significa que lo cojas y hagas lo que te salga de los cojones con él. Pues a ver, pues. Y yo estoy leyendo a gente en Twitter que me está comiendo diciendo, no, es que. Pero ¿cómo sabes tú que Nomura va a cambiar el final, chico? Si ya lo ha cambiado. Quiero decir, ¿qué sentido? O sea, ¿que lo puede hacer? Sí. puede recular y puede hacer el juego clásico y puede hacer mil mierdas, porque es Nomura. Pero tal y como cierra el juego, no queda claro que quiera hacer un Final Fantasy VII original. No, para nada. Entonces, ¿de qué sirven los ecos? ¿De qué sirve la moraleja de sí, sí, hay que cambiarle el destino? De nada. De seguir la historia y ya está. Hombre, van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros porque no pone capítulo 1, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente Final Fantasy VII, creo que si va a cambiar, va por la rama de Zack, está vivo, y voy a cambiar lo que a mí me dé la gana, no se, se va a llamar Final Fantasy VII a Una Nueva Esperanza. O vete tú a saber, no lo sé. Pero por eso yo creo que por ahí van los tiros de que no ha puesto capítulo, ¿no? Porque como tal, este es el Final Fantasy VII, como tal, hasta la carretera. Pero a partir de ahora voy a llevarlo yo a mi terreno. Creo entender a Nomura, sí. Otra cosa es que quitarse y todo su equipo le deje hacer eso. Yo creo que no. La gente está hablando de Final Fantasy VII Remake como si fuera a seguir todo tal y como es el original. Entonces, ¿de qué sirve el final? Hombre, yo creo que no va a seguir todo tal y como es el original, desde luego. Yo creo que va a cambiar. ¿De qué sirve el final? O sea, ¿de qué sirve la moraleja esa de sí, sí, puedes cambiar lo que quieras? Porque el destino lo tienes que escribir tú y este está vivo porque me sale los huevos. Bueno, pero al final también, después de derrotar a los ecos, Aeris sigue diciendo que el destino no se puede cambiar. O sea, te lo lleva diciendo durante todo el juego, ¿no? Que el destino... El tema Aeris es... Aeris, al final, no muere porque digas tú, ¡no! ¡Ha dado mal un espadazo y ha muerto! No, Aeris se sacrifica. Aeris está ahí porque sabe que va a morir y que sabe que tiene que morir para salvarlos a todos. Claro. No tendría... O sea, no es tanto de evitar que Aeris muera. Pero si Aeris ya sabía que iba a morir... Claro, pues por eso creo que... Sabía que era la única manera de salvar el planeta, sacrificándose. Sí, y creo que pues por eso mismo no creo que vayan a cambiar mucho... Es lo que he dicho antes yo de las muertes, ¿no? Si le quitas las muertes al Final Fantasy VII no tiene ningún sentido como base estructural de la historia. Entonces, no creo que Nomura se meta a cambiar esa base, que no la ha cambiado, ¿eh? Ha metido los ecos, te ha metido un Sephiroth que sabe lo que va a pasar, y va a pasar. Porque ya te dicen que no puedes cambiar el futuro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al final te lo dejan un poco ahí abierto a posibles cambios, a posibles juegos aparte. ¿Tú te acuerdas de lo típico de cuando... No sé, que fue, creo que fue en los Simpsons, que viajó al Cretácico y le dice no toques nada, y mata una mariposa y cambia completamente todo el futuro. O sea, sí, pues pero... está igual. O sea, ¿cómo puedes revivir a 7 personajes y pretender que la historia sea la misma? No sé, es que no se sabe, no deja muy claro. Evidentemente la historia cobra la importancia que cobra por lo que has dicho, porque la gente muere y porque eso hace que los personajes crezcan. Ya, pero entonces, claro, es a lo que voy, no tiene mucho sentido. Yo creo que te ha enseñado un poco cómo hubiera sido si todo hubiera cambiado, ¿no? Aún así, el vídeo de Zack andando con Cloud en el Crisis Core no es así, pero en el 7 original sí que es así. Porque si vas a la mansión de Nibelheim, te cuentan otra en el disco 3, creo recordar, o después de que Cloud sepa quién es realmente y todo eso, vuelves otra vez a la mansión y te cuentan un poco más de la historia de Genova y de Zack. Y hay un momento en el que Zack, que yo no lo recordaba, va andando así, igual que pasa en ese con Cloud. Le esconden una piedra y llegan 3 soldados de Shinra y le rematan. Entonces, no sé muy bien por dónde va a ir. A lo mejor es simplemente esa escena que te la pone como guiño, como que Zack tiene que salir. Yo hubiera deseado que no, pero bueno, sale y siempre que salga Zack está bien. Pero como no te lo deja claro, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con Lord Avalancha? Como lo deja un poco así en el aire para que nosotros nos creamos la historia que... Entonces, tiene ese recurso, ¿no? Él te oye a ti hablar a lo mejor Nomura y dice, pues no, porque no te lo he dejado claro, ¿no? ¿Y si no pasa eso, qué? Entonces, es un poco... De todas maneras, si tampoco tendría sentido que Zack no estuviese muerto a estas alturas del juego. No, claro que quiero no. Quiero decir... No lo tiene, no tiene sentido. Ya que nos metemos en líneas temporales y en realidades paralelas. Y eso mismo es lo que yo pensé también. Digo, joder, un Avengers o un Terminator o... Pero es que no tienes... Es que ya te estás metiendo en un berenjenal, que creo que ha aprendido la lección con Kingdom Hearts, todo esto. Te vas a meter en un berenjenal que no va a acabar bien. Porque es que se ve que todo eso no va a acabar bien. O sea, vamos a ver. O sea, como empiezas a meter líneas alternativas de que están todos vivos y aquí en este van a seguir, pero se van a ayudar, o vete tú a saber lo que pensará su cabeza, eso no va, nunca acaba bien. Y creo que lo saben y creo que ya han avisado de todo eso, de... tranquilos, que os estamos leyendo, estamos viendo que os estáis flipando mucho con lo que va a pasar y no va a pasar nada de eso. Eso es una imaginación de lo que puede haber pasado y ya está. Sin hay más. Que matar a Nomura. Sí, hay que matarlo. Es lo que puse el otro día, puse Nomura, como recules ahora te corto los cojones. Porque si hay algo que me gusta menos que el final, es que recules. O sea, si has tenido cojones hacerlo, tío, acábalo. Pero no ya. recules. Pero para él no va a ser una reculada porque no te lo deja claro. O sea, no te deja claro qué pasa al final. Es una interpretación del jugador. Se guarda una carta en la mano. Claro. Él no te lo deja muy claro porque cuando pasa a Cloud y a Aerith, a Zack y Cloud, es como que no se pueden ver. A lo mejor Aerith lo puede sentir, pero no se pueden ver. Entonces es un poco... ¿Qué va a pasar? Te lo deja ahí un poco en el aire y creo que... Que lo ha hecho aposta y... No sé entonces para qué mete todo el rollazo de los ecos y de cambiar el destino si no realmente no va a cambiar nada. ¿Os olvidáis de que es Nomura? Para bien y para mal. Claro, claro. O sea, igual el próximo Final Fantasy, que en la siguiente parte, se llame como se llame, de esto pasa ampliamente y es normal, en plan, como si no hubiera pasado nada, o sea, en plan, y no pasaría nada porque es Nomura. Claro, no pasaría nada. Te he dicho, yo llevo diciéndolo un rato, ¿no? Que te quiten lo bailado. Ya juegas este juego, has visto esto, pero ya Nomura te dice, ahora voy a hacer una cosa, claro. Lo normal. Y te saco un spin-off de Zack vivo y haciendo lo que le dé la gana. O te saco cualquier mierda de esas. O vete tú a saber. Dice Belly, igual aparece Squall en el próximo y a tomar por culo. Y ya han cruzado todas las líneas. A ver, si sale Squall en el próximo, yo cojo... Cojo un avión. Un Blaze, claro, allí en Japón, claro, porque si no me dejarían viajar y cojo a Nomura y me traigo la cabeza y la pongo en mi habitación así puesta. Aparece Nomura, sí. Tidus, yo qué sé, hasta Noctis aparece. ¿Te imaginas? Te extrañe, es tú, que solo que pensar en la posibilidad y que no se le ocurra al Nomura, como se le ocurra le hemos liado. Ya, hay un juego, está el Dissidia, el de lucha. El de lucha, pero claro. Ya, pero bueno, la historia es que se juntan todos los mundos porque Chaos va a destruirlos. Entonces lo junta la chica esta, no me acuerdo cómo se llamaba, y junta todos los universos. Pues o sea, que ya estaría inventado, ¿no? Mura se tiene que inventar otra cosa para esto. El caso es que al final se la ha sacado y habrá que ver si sigue por ese camino o recula. Yo creo que hará un pequeño cambio o dos y hará lo mismo. Y luego la moraleja típica del destino no se puede cambiar aunque lo intentes, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Y ya está. Sí, yo creo que va a utilizar la misma fórmula que en este, ¿no? Un 90% de juego original. Sí, así va a ser, sí. Y va a cambiar unos pequeños detalles. Un 10% de lo que a él le salga el rabo está inspirado en ese día. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Y te puedes salir sola por ahí y dices, uy, que me he equivocado. Uy, que aquí no era. Vámonos en la nave Gumi. He llegado a un planeta extraño, ¿qué será? Y vamos a recorrer toda la corriente vital con la nave Gumi, ya está, y es Nomura, o sea, que te lo puede hacer perfectamente, que es que no... Joder, todo lo que nos inventemos aquí, si Nomura nos viera, diría, hostia, qué guapo, pues lo voy a tomar nota. Así con la libretilla. Esa idea está de puta madre. Está muy loca, esa la voy a hacer, esa para mí. Ya está, te crees tú que es Nomura. Pues poco más, ¿no? En conclusión, que los jugadores de Final Fantasy VII clásico le peguen y así entiendan un poco el final. Lo único, por favor, que pido, por favor, si os ha gustado Final Fantasy VII Remake, me parece estupendo. Si no os ha gustado, Me parece estupendo también, pero por favor, dejad de pelearse, por favor. Dejad de pelearse a ver quién lleva más la razón en que si a ti te ha gustado, a mí no ha gustado. Los ecos, el Nomura, su puta madre, por favor. Cada uno tiene su opinión y nadie tiene más razón que nadie. Por favor, stop ya, please, debates en Twitter de es que este ha dicho que no le gusta porque es un pureta. Este le ha dicho que no... Stop ya, ¿vale? O sea, stop. Ya está. Al que le ha gustado, que le ha gustado, al que no, ya está, ya que sí. Pero al final es la toxicidad, ¿no?, que tiene Twitter y las redes sociales. Que me encanta que de debates y me encanta de puta madre, pero yo no voy a pegarle al Dani porque le haya gustado. Ni creo que el Dani me vaya a pegar a mí porque no me ha gustado. No, y eso es la gracia, ¿no?, de este juego. Creo que... Tiene razón a su manera y yo tengo razón a la mía y ya está. Claro, y Nomura ha conseguido separar en ese aspecto a los jugadores clásicos. Y... Cabrón, da igual. Si te ha gustado, como si no te ha gustado, Nomura es un cabrón. Eso está claro, pero creo que... No estaba de acuerdo. La gracia es esa, ¿no? La gracia es que nos ha separado y tenemos cada uno un pensamiento, ¿no? Antes teníamos todos uno único, que era que el juego era una obra de arte, y ahora pues, nos ha separado y ha dicho, pues ahora que cada uno piense lo que le dé la gana. Ya, pero es que es eso, estoy leyendo mucho, sobre todo a gente que le ha gustado, criticar a gente que no le ha gustado simplemente porque ellos esperaban un remake original. ¿Qué yo más también. Te da? Quiero decir, ¿qué más te da si la otra persona esperaba un remake original y no lo ha tenido y se ha enfadado? Está en su derecho. Pero igual que tú estás en tu derecho a fliparte porque el Nomura se haya sacado de la polla por lo que le haya salido el de la polla a sacarte hoy. Ya está. Sí, pero bueno, al final son comentarios de Twitter que yo los leo también y me suenan un poco la polla, ¿no? Era como, hay muchos comentarios en plan de, pues a mí me ha gustado y no sé qué, no sé cuánto, yo jodéis a lo que no os ha gustado. Pues no, ¿sabes? Pues no, pues si te ha gustado y al otro no le ha gustado, pues muy bien, enhorabuena, ¿sabes? O justificándome que un remake se puede permitir el lujo de cambiar la historia a su parecer, no, perdona, un remake no hace eso. Puedes mejorarla, puedes... explotarla, puedes estirarla, puedes lo que sea, pero al final un remake tiene que seguir sobre unas bases, sobre unas guías. Esto es muy raro, esto no se llama remake, es que esto se llama Nomura. Ya está, yo creo que no. Nomura. Claro, no, que no sé, es raro, porque no es un remake como tal, pero tampoco es un reborn, no está hecho de cero, entonces es un poco ahí, un poco lo que le ha salido a la polla Nomura. Nomurake, dice Bele. Es que si hubiera sido eso desde un principio, si hubiera sido Final Fantasy VII Reborn, y es como una historia nueva desde otra perspectiva de no sé qué. Muy bien, me parece perfecto. Pero la buena. No sé, eso también es otro debate, ¿no? Hasta qué líneas se permite cruzar un remake. Pues sí, a la idea que nada que entorpezca el argumento original, que simplemente lo pueda enriquecer y lo pueda expandir y lo pueda hacer, pues eso. Ya, pero ¿hasta qué punto este lo entorpece? Pues hombre, si a partir de aquí va a cambiar la historia, obviamente lo entorpece. Yo, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Porque todo lo que pasa en Final Fantasy VII original pasa en Final Fantasy VII Remake. No. ¿Cómo que no? Porque el gordo está... Perdón. Es que nunca sé cómo se llama. ¿Wedge? No, es Wedge. Ese, sí, ¿no? Wedge. Bueno, están todos vivos, tío. Bueno, pero no lo sabemos. Me refiero a que el tío está vivo y que va al edificio Shinra y que... Pues eso, que hace cosas de persona que está viva. Sí, es verdad que a mí lo de Wedge me jodió mucho porque yo le recordaba, yo siempre, vamos, no le recordaba, siempre le he visto ahí explotado en el suelo, reventado. Ya, es eso como, me pasa a mí. ¿Cómo tiene que ser, sabes? El monigote es ahí. Yo creo que la vida de Wedge en nueva es forma parte del relleno feo. O sea, simplemente es. Yo creo que también. No es nada relevante, ¿sabes lo que digo? Es en plan. Aparece dos escenas más, estira un poco las escenas, tira un par de misiones y a chuparla, o sea, nada más. Da igual. De hecho, a partir de ahora, Avalancha no va a cobrar sentido. Cobra sentido en Midgar, pero a partir de ahora, Avalancha eres tú. O sea, es Barret, Avalancha, ¿no? Es como que... No sé, no creo que... Yo creo que se va a quedar ahí, vas a poder ir a Midgar a verle y ya está. Ya está. No creo que entre en parte de la historia. Vaya, una. Pero tampoco es muy relevante, ¿no? O sea, al final... Bueno, ya está. A ver, si es relevante que mueran los tres, porque es como que simbolizan, sí, que... es todo eso que dices tú, joder, han muerto, ¿no? Barret empieza a cobrar un poco más de sentido, claro, el que quiere luchar, ¿no? Pero si no mueren, Barret está ahí de pega. ¿Qué coño pinta, sí, Barret fuera de Midgar? No sé si... Porque esto es un spoiler, ¿vale? Te puedes quitar los cascos si quieres. ¿Yo? Sí, no he jugado al clásico. ¿Te los has quitado? Que no, sí, sí, sí. Vale. Que justo al empezar el último disco, ¿te acuerdas que están en el Highwind? Que, es, sí, que todos se van y dicen, venga, tenéis que buscar una razón por la que seguir con esto. Y se van, claro, todos y te quedas tú solo con Tifa porque soy lo único que tenéis y bla, bla, bla. Sí. Yo creo que si no hubiera muerto nadie, tío, ¿para qué van a hacer esto? Quiero, claro, decir... Por eso digo que la muerte... Se va a ver a su hija... Y al final todos vuelven, porque todos tienen... O sea, al final, ese final mola un montón porque son todos unos egoístas. O sea, al final no están luchando para salvar al planeta en sí, están luchando por ellos mismos, ¿no? A mí me flipa eso, ¿no? Porque es como, no, no sois héroes. O sea, sí sois héroes porque vais a salvar el planeta, pero no lo salváis para la gente. Lo salváis porque cada uno tiene una razón por la que luchar, ¿no? Y eso es lo que el final de Final Fantasy VII es tan grande. Y a mí me gusta un montón porque todos han perdido cosas. Al final todos son unos desgraciados, ¿no? Lo dice Rufus cuando le ve al principio, ¿no? Dice, a ver, un exsoldado, una florista, uno de avalancha y un perro pulgoso. O sea, es que eso es menudo equipo, ¿sabes? Que eso es un equipo de pacotilla. Pues al final es eso, ¿no? Al final todos tienen una razón por la que luchar y al final todos vuelven por eso mismo. Si no muere gente, pues más de uno de ahí no tiene una razón por la que luchar. Es lo que digo. Y sobre todo a Eris. A Eris, que es la que les da el motivo más grande. Claro. Es que si no muere a Eris, Final Fantasy VII no se sostiene por ningún lado. Yo creo que sí que va a morir a Eris. Está va claro morir que morirá igual. A Eris. No tiene sentido nada. Y yo creo que, no sé, creo que todos al final la muerte va a seguir siendo un peso fundamental en la historia del remake. Y ya está. No, no le voy a dar más vueltas porque me rayo un montón con este tipo de cosas y yo tengo un toque que necesito tener todo controlado y este final no lo tengo controlado ni sé lo que va a pasar en el siguiente, entonces... Pero eso no te da a la vez, ¿te da a la vez vidilla? Sí, me crea una vidilla con ansiedad. Claro, en plan vez, de, ¿no? A ver qué va a pasar ahora. Otra vez estamos de nuevas, en plan, voy a volver a jugar el remake. O sea, otra cosa. Claro, otra cosa, no sé lo que va a pasar, o sea... Yo sabía lo que iba a pasar después de esto, que van a Calm, cuentan la historia, no sé qué, los chocobos, pum, la serpiente gigante, no sé qué, pero es que a partir de ahora... ¿Qué? Joder, perdón. Que cuando Sephiroth mata a la serpiente gigante, sí, que están ahí viendo pues el destrozo que ha hecho Sephiroth, en plan, ¡buah, qué fuerte! Que Sephiroth que ha dado unos serpientes gigantes, no sé qué. Y salta Barret y dice, ese tipo, Sífilo, parece que es bastante fuerte. Joder, es que, sí, es que Barret es muy, muy infame en el antiguo, pero es que es muy bueno. Es muy... Joder, qué puta mierda, tío. Es verdad, sí. Dice Beli que bueno, que en 5 años saldremos de dudas. O sea que... Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que va a ser mucho antes de lo que nos pensamos. Sí, porque ya tienen el motor hecho y está todo hecho. Todo, ya está todo. Simplemente es, pues eso, pues... Bueno, motor modelados y sistema de combate diseñado, etcétera. Ya solamente... Ya tiene que tener más o menos... No se sabe para dónde va a tirar, porque va a esperar un poco, pero creo que tanto para un lado como para otro, Nomura lo tiene ya pensado. ¿Tú crees? ¿No crees que va a improvisar sobre la... A ver, yo quiero pensar. No quiero que vuelva a repetir lo de Kingdom Hearts 3. No quiero. Bueno, lo de Kingdom Hearts en general. O sea, que todo iba a improvisar sobre la marcha, construyendo... Sí, pero le iba saliendo bien. Es una demencia, pero... llegó un momento que no le salió bien y llegó un momento que se saturó y no sabía por dónde tirar y tiró por el final que hizo, el hijo de puta, para matarle. Pues nada, chicos, yo creo que nos ha quedado un programa majo de casi 3 horas de Final Fantasy VII. Remake. Remake, rework, rebuild, o como sea... Recordad, bueno, felicidades si habéis llegado hasta el final. Recordad que que sois unos héroes, el destino ha escrito que seáis héroes y no podéis cambiarlo. O sí, quién sabe. Seguidnos en nuestras redes sociales, @stayawake/es en Twitter y en Instagram. Y si estás escuchando esto una vez más en iTunes, iVoox o Spotify, aparte de darnos a seguir y de mover nuestra mandanga, recordad que estamos haciendo esto en directo en Twitch. Stayawake/es también, para vernos en directo y hablar como hoy que hemos tenido el chat a tope de flujo de peña. Y muchas gracias, por cierto, a los que estáis en el chat, que hemos tenido bastante gentecilla durante un rato y ha estado muy activa. Muchas gracias y así todos los programas, de puta madre, ¿no? Así que nada, voy a despedir el podcast, nos quedamos un par de minutos más y nada, lo que os hemos dicho, muchas gracias por estar y ya volvemos en el siguiente programa, no sé con qué será, ya se nos ocurrirá algo, si acabamos todos el persona... que eso igual es dentro, en 2021, pues igual lo hablamos de él, pero bueno, hay un mogollón de juegos. Yo con Dani hablando del Persona. Hay un mogollón de juegos que hay para hablar. Yo, por ejemplo, no lo he dicho antes, pero estaba jugando a Gears Tactics, también, que ha salido ahora en el Game Pass. Y bueno, poco más. Nos vemos en el siguiente programa y ha sido un placer estar aquí. Así que besetes y chao para todos. Hasta luego. Chao.